En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Está ahora mismo en el espacio una misión especial, varios astronautas, entre ellos un español que no es muy español, López Alegría, junto a ellos cuatro turistas espaciales. Cuatro personas que están allí porque han pagado, ¿sabes cuánto? Es indigno, cada uno de ellos 55 billones de euros, en total más de 200 millones. A mí me parece indigno, alguno puede decir que tienen un interés científico y que gracias a ellos se podrán hacer muchas cosas. A mí solo me parece que con ese dinero que se han gastado en su capricho, pues eso, alimentarían a toda la población mundial calculado durante más de un año. Hay 800 millones de personas pasando hambre y estos tipos se gastan 200 millones en ver a las estrellas. Es inmoral, es vergonzoso. Claro, algunos dirán que lo que hago es en demagogia, sí, y lo que hacen ellos es maravilloso, anda ya. Bueno, hasta ahora el turismo espacial era un viaje a la nada, en donde algunos ricos se les tomaba el pelo un poquito. Ahora se lo toman a la humanidad, una humanidad a la que ayudarían si no hicieran esto, si no hubieran pagado 200 millones de euros y los hubieran destinado a eso, a su capricho. Pero claro, el mundo es de quien tiene dinero, de quien tiene dinero y poder. El espacio es maravilloso, incluso aunque lo mire desde la ventana, un ricachón al que le importa bien poco el progreso y hacer cosas por la humanidad. Aquí comienza La Rosa de los Ventos, estamos hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y desde ahora mismo, la 1 y 13 minutos en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Una etiqueta para todos vosotros en Twitter, redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos en desde ahora mismo, y una página web, OndaCero.es, en la sesión dedicada a este programa, La Rosa de los Vientos, OndaCero.es. Contenidos para esta noche, Círculo Secreto, Miguel Pedrero nos hablará de experimentos en los cuales se ha buscado en el laboratorio, a Dios y sobre todo al alma, Dios y el alma en un laboratorio, en el Círculo Secreto. Eureka, verdades, mentiras, mitos, leyendas, verdades científicas respecto al pene humano. Cara B, Ucrania, hablamos de Ucrania. En la cara B, esta noche también tenemos esta noche señales del fin del mundo. Hablamos de microplásticos con Javier Sevillano. Nuevo episodio, el penúltimo en toda esta historia que comenzó hace más o menos un mes y medio, la invasión de Rusia, de Ucrania, sobre Rusia, sobre Ucrania de Rusia. Una invasión que entre sus múltiples lecturas y consecuencias tiene ahora una más que tiene y que influye en nuestro país, que es la expulsión, Fernando Rueda, de diplomáticos rusos. Sí, hola, buenas noches. El gobierno ha decidido expulsar a 27 diplomáticos rusos como respuesta a los crímenes de guerra cometidos por su país en Ucrania. Es la primera vez que nuestro país expulsa a personal de su embajada por razones que no estén directamente vinculadas al espionaje, una actividad esta por la que muchos han sido devueltos a su país desde la llegada de la democracia, incluso antes. En un rato lo contamos. Y ahora en La Rosa de los Vientos, en unos 10 minutos, estamos hablando de científicos que se arrepintieron de su avance, se arrepintieron de lo que inventaron, de lo que desarrollaron. Saludos gente, Bruno Carreñoso, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Está Miguel Jurado al frente de la parte técnica, en redacción y producción Javier Sevillano, y con dirección Silvia Casasola. ¿Qué nos cuenta ahora mismo los primeros datos a tener en cuenta para esta noche? Datos y pistas que nos dicen lo siguiente. Pues sí, ahora los comentamos, pero yo sobre todo lo que creo que hay que estar muy contentos, porque ya se está anunciando la fecha de fin de la mascarilla, que luego ya, pues eso, cada uno terminará, las empresas, el trabajo, pues terminando de decidir cómo se hace, pero que ya en la mayoría de los interiores se pueda poder no estar con ella, mientras vaya todo bien y no vuelvan los rebrotes y esas cosas, pues yo creo que ya por fin se puede decir que se está empezando a normalizar totalmente. Así que, pues bueno, esta Semana Santa, que la gente intente descansar, pasarlo genial, y pues si a la vuelta nos quitamos de pasar calor con la mascarilla, pues vamos, yo creo que nos va a venir a todos de maravilla, pero de maravilla. Y bueno, y en el concurso de hoy, pues resulta que tenemos temas de subastas, que de vez en cuando a mí me gusta a traerlas al concurso de la Rosa, pero en esta ocasión son canciones escritas, y son escritas a mano por icónicos compositores que ahora vais a descubrir. Y aquí va la primera pista de quién se trata, si Little Richard fue uno de sus ídolos de juventud. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can. ¿Será Bob Dylan? ¿Será Paul McCartney? ¿O será Bernie Taupin? Porque él era el compositor del Elton John. Estamos escuchando Elton John, pero él no componía. Componía Bernie Taupin. Así que tenéis que coger y decir cuál de las tres opciones puede ser Dylan, McCartney o Taupin. Ya sabéis que tenéis que escribir a nuestro correo @rosa.vientos@onda0.es, o si queréis hacerlo en Twitter con @rosavientos. Y entre todos los que lo hagáis, solo uno tendrá esa suerte de recibir ese detalle de recuerdo del programa, pues para eso, para que nos recordéis siempre, siempre, siempre, siempre. Así que venga, a participar. My gift is my song, and this one's for you. Repetimos, que me parece tremendo, indignante. Más de 200 millones de euros se han gastado esos personajes, en 200 millones de euros por ir al espacio, por viajar al espacio, por su capricho, jolines. 200 millones de euros tirados absolutamente a la nada, tirados para ver unas estrellas para unos ricachones. A mí me parece absolutamente tremendo lo que se podía haber hecho con ese dinero. Comenzamos la 1:08, esto es en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El origen del deseo, el sueño, fue conquistar el cielo. Lo consiguieron con sus inventos, pero sus inventos se hicieron y se desarrollaron para provocar en otros un auténtico infierno. Los inventores, estos inventores, se arrepintieron de lo que descubrieron y de lo que desarrollaron. Inventores que se arrepintieron. Este es un tema que hemos encontrado en muy interesante. La autora de ese reportaje, de ese texto, está con nosotros, es Sara Romero. Sara, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal vosotros? Hola, buenas noches. Sara, tiene que ser durísimo, parece que un inventor, yo creo que le une a todos los que son protagonistas en esto, que vamos a citar, un mismo sentimiento. El sentimiento de querer o pensar que has inventado algo que puede ser muy bueno, muy positivo, que pueda ayudar a todos, a la humanidad y a la comunidad a desarrollarse, y sin embargo alguien en un momento determinado decide utilizarlo para el mal y sobre todo en la guerra. Claro, exactamente. Es que para un inventor debe ser algo descorazonador. Imagínate inventar algo único que incluso cambie el curso de la historia de la humanidad y que acabe convirtiéndose pues en un arma de destrucción masiva, o eso, en una herramienta que fundamentalmente se utilice para matar. Entonces es el sentimiento totalmente contrario a la invención, ¿no? Que sí que tiene que ser algo súper satisfactorio el haber inventado algo que aporte algo a la humanidad.

o rusos de nuestro país. Las relaciones o no relaciones malas, bastante malas, entre el espionaje ruso y el español, pero han existido esas relaciones entre el espionaje ruso y el español. Es un tema que conoce a la perfección Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Estoy y que nos has contado muchísimas veces, ¿eh? Sí, eso, el tema de los rusos ha sido una obsesión, y la expulsión de los rusos ha sido una obsesión desde hace, bueno, desde que la democracia es democracia, es decir, desde que en 1977 se produce de alguna forma no, se establecen las relaciones diplomáticas entre los dos países. Bueno, pues siempre hemos estado pendientes de expulsiones. Es verdad que más al principio y menos hacia el final, pero el mundo entero ha estado siempre, y son noticias continuas, la expulsión de diplomáticos rusos, ¿no? Y ahora lo que ha pasado es, sin embargo, algo absolutamente que yo no lo tengo en mis anales, en mis archivos, ¿no? Se ha producido una expulsión, además la expulsión más salvaje que se ha realizado en España en toda la historia. Han sido 27 diplomáticos, porque les han dado una semana. Lo normal es darles uno o dos días y que se vayan. Esto es una semana. Y les han dado una semana de tiempo, y el motivo es básicamente el a raíz de Bucho, ¿no? El reconocimiento de las salvajadas que habían cometido, bueno, pues se decidió en la Unión Europea básicamente llevar a cabo una medida para mostrar el rechazo. Y esa medida es habitual, para mostrar el rechazo, ¿no? Es habitual que eso ocurra, no habitual de todos los días, pero es una medida que se suele tomar y que se ha tomado ya más en de una ocasión. Esta no es ni mucho menos la primera. No, lo que pasa es que España no había participado de esa medida tan tremendamente, ¿eh? Es decir, es verdad que se ha producido. Yo recuerdo, por ejemplo, recientemente, hace unos años, del caso de Sergei Skripal, ¿no? Fue atacado en suelo y de Gran Bretaña, en Londres, fue atacado con Novichok y tal, y bueno, por suerte salvó la vida. Y entonces hubo unas represalias, echaron a decenas en varios países en solidarios. Pero España no había procedido nunca, que yo tenga, ya os digo, en mis archivos, que vienen de mucho tiempo, a expulsar a 27 diplomáticos, y sobre todo por un motivo que en realidad no es un motivo de espionaje, porque todas las expulsiones se producen por intentar entrar en los temas de seguridad del Estado. Aquí no ha habido un tema de seguridad del Estado, aunque el ministro Álvarez dijo que, al comentarlo, dijo que suponen una amenaza para los intereses de seguridad. Bueno, a lo mejor entre esos 27 han aprovechado. Es una medida política, pero no es una medida de espionaje. Claro. No espiaban, ¿no? No hay pruebas de eso. Ninguna. ¿Han podido incluir algún espía? Pero vamos, de eso a esto, porque claro, en la embajada yo creo que debe haber en torno a los 50, ¿no? Y entonces, bueno, pues diplomáticos o con el estatus. Y han podido echar algo, un poquito más de la mitad. ¿Que hay muchos espías dentro? Sí, pero vamos, tanto como eso. Si España normalmente no había decidido, pues ante este conflicto y otros conflictos que ha habido anteriores, había tomado esta decisión, ¿no? Esta forma de orquestar y echar y expulsar a los rusos. ¿Puede ser que estén recibiendo una orden de la Unión Europea o incluso de Estados Unidos y directamente le estén ejecutando? Yo creo que esto responde sin ninguna duda a un acuerdo de la Unión Europea, sin ninguna duda, porque España no es la primera que lo toma. Cuando España toma esta decisión, ya Polonia ha procedido a expulsar a 40, ha procedido Gran Bretaña, ha procedido todos, Francia, todos los países han procedido, en mayor o menor medida Italia. y España no es de los de cola, pero sí ya han actuado los demás, es decir, actúan por una medida de la Unión Europea. Ahora mismo sabéis que España está mostrando claramente su adhesión en este tema y uh-huh. está siendo muy cañero y tal. Entonces, eso lo adapta. Lo curioso del caso es que es la primera vez que lo adapta sin ser un tema de claramente un tema de espionaje, y teniendo en cuenta que esto va a acarrear necesariamente las represalias, es decir, que cuando se enteraron de esta medida en la embajada española en Rusia, sabían perfectamente que tantos como nosotros echemos van a echar ellos, ¿no? La mayor, casi todos los países de Europa menos uno, que ha sido Lituania, no han expulsado al embajador. Es decir, han tomado una decisión, y qué curioso que todos hagan lo mismo. Es decir, por eso la respuesta a tu pregunta es efectivamente. Ha habido un pacto en el cual han dicho no echemos al embajador para mantener un hilo de comunicación y mantener ese hilo abierto. Y entonces el embajador en España, pero también en Francia, en Italia y tal, se mantiene, ¿no? Pero no es una historia que ocurra ahora por primera vez, ya han existido en la historia más casos similares, relacionados además más específicamente con el mundo del espionaje. Sí. Y nos tenemos que remontar al inicio de la democracia en nuestro país. Efectivamente. A los años 70, finales. En los años 77, en el año 77 hay un reconocimiento de, establecemos relaciones oficiales con la URSS, y a partir de ahí, desde el año 77 al año 85, se producen 17 expulsiones en España. Es como si hubiera una cierta obsesión por echar a los rusos que actúan en España. Y si además los rusos, es como que hemos llegado a España y necesitamos robar información, necesitamos tener acceso a la información. En aquel momento era muy importante obtener en España la información, por ejemplo, sobre las bases americanas. Era muy importante obtener información sobre el material militar que España estaba comprando a Estados Unidos, y que ellos lo querían comprar. Y entonces se produce algo que es desmesurado, porque 17 agentes, pues son, vamos, que no dan abasto, es como decir, estamos echándolos continuamente. También es verdad que en aquel momento España estaba muy mediatizada por Estados Unidos y por la CIA, ¿no? Y de alguna forma no. La contrainteligencia, porque hoy estoy muy suave, la contrainteligencia estaba controlada, estaba dominada por Estados Unidos, estaba dominada por la CIA. En aquel momento había algo que alguna vez ya he contado, y es que cobraban en la contrainteligencia rusa, cobraban todos los meses un sobre a algunos de sus directivos procedente de dinero de la CIA, ¿no? Eso sería, en estos momentos, sería delito, ¿no? Sería trabajar para un servicio secreto. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues fijaros, se establecen relaciones con la Unión Soviética, y al mes siguiente de establecer relaciones, el delegado comercial Yuri Piparov fue expulsado por realizar espionaje en materia de armamento. Tres meses después del reconocimiento, un funcionario de la Sociedad Mixta de Pesca Intramar, Gennadiy Svelinikov, fue arrestado, y cuando le detienen, obviamente ya se le había controlado por parte del Servicio Secreto Español, llevaba un paquete que contenía material clasificado. Esto es una de las características que se producen antes y que luego poco a poco van desapareciendo. Es que los espías, Rusia, los distribuía. No solamente los tenía en la embajada, sino que los tenía en otras empresas. Una era, por ejemplo, en esta sociedad mixta de pesca Intramar. Pero también, por ejemplo, expulsaron al director de Aeroflot, que es la compañía aérea. Uh-huh. Y por cierto, ellos, que siempre contestan, siempre responden, lo que hicieron fue expulsar al director de Iberia, que había en Rusia. Pero es que ellos lo utilizaban, igual que utilizaban la agencia Novosti. También el corresponsal de la agencia Novosti en estos años también fue expulsado porque también trabajaba. Es decir, que tejieron una red en la cual cualquier ciudadano ruso que llegara era expulsado. Algo que daba la razón en este primer momento, que dio la razón a Franco, porque Franco decía que no había que reconocer a establecer relaciones pues, ni siquiera de EFE, de la agencia EFE, que quería intercambiar delegados, y decía que no había que hacerlo porque cada uno que mandaran sería un espía, y en este caso, en aquellos momentos, era así, era exactamente así, ¿no? En aquellos momentos, que eran finales de los años 70, ya se estaba produciendo la expulsión en nuestro país de agentes, supuestos agentes secretos. Ya existía, digo yo, una relación, he dicho una relación, no es exactamente una relación. Algún tipo, sí, evidentemente hay presencia, ha habido presencia reconocida, oficial, pero ha habido relaciones tensas entre los dos servicios secretos, ¿no? Entre el ruso... Sí. De cada época, con el nombre que tenga, y el español. Bueno, ahí ya hay... en tiempos en del CSIS. Sí, pero ahí hay que destacar algo. Es decir, siempre se ha hablado de Emilio Alonso Manglano, que llega después del 23F a dirigir el CSIS, y se ha dicho que tuvo una etapa muy buena y luego una etapa al final, ya cuando ya empezó con las escuchas y todas estas cosas muy malas. Pero Emilio Alonso Manglano hizo algo que se adelantó a todos los países de la OTAN, y fue que fue el primer país de la alianza que estableció relaciones el CSIS con la KGB, lo cual levantó una escandalera tremenda, quejas diplomáticas de Francia, de Italia, Alemania, Estados Unidos, decían, pero bueno, ¿qué es eso de establecer relaciones y tal, no? Daba igual, Manglano las estableció con el permiso del presidente González. Y pasados los años, venían esos mismos servicios quejosos a Manglano para que hiciera de intermediario, porque ellos también querían establecer relaciones. Ahora, ya sabéis lo que hemos dicho, que lo hemos explicado aquí. El establecer relaciones o llevarse mal no quiere decir que para unas cosas se espíen y para otras cosas se ayuden. La pregunta también es, ¿cómo es que estableció relaciones? ¿Tenía algún contacto directo? ¿La KGB también le había tanteado a él? No. Fue iniciativa de Manglano, fue iniciativa se mandaron una serie de mensajes por vía de España, por la vía de la KGB, y poco a poco fue madurando el tema hasta que establecieron las relaciones. Manglano fue a Rusia y el director de la KGB vino a España. ¿Eso qué hacía? ¿Eso hacía que ya no nos espiaran los rusos? No, eso no tenía nada que ver, no tenía nada que ver, ¿no? Había que pillarles y expulsarles, aunque a veces se autoexpulsaban ellos. Por ejemplo, el caso de Vyacheslav Kamara. Este era, nada más y nada menos, un teniente coronel de la KGB, ¿no? Este teniente coronel tenía una cierta tendencia, excesiva tendencia, a amar las botellas de vodka. Ah. Y ya en España amar las botellas de vodka, las de vino, las de cerveza y las de todo. Y entonces un día, exactamente el 21 de marzo de 1988... iba en el coche con uno de sus agentes, este era teniente coronel de la KGB, es decir, no creáis que era un mindundi, y tuvo un accidente de coche. Y entonces salió, y bueno, y les montó a los del otro coche el pollo más grande e inimaginable, hasta tal punto que llegó la policía, y no se le ocurrió otra cosa que también montarles el pollo a la policía. Y le detienen. Ya, hasta ahí hemos llegado. Y entonces le detuvieron. Le metieron en el calabozo, avisaron a la embajada, y fue a sacarle una embajada. Un miembro de la embajada diciendo, este señor es miembro, porque era miembro de la embajada, tenía tenía una tapadera que era diplomático. ¿Y sabéis qué hicieron? Ya estaban hartos de sus borracheras, le cogieron, le llevaron a su casa para que hiciera la maleta y le metieron en el primer avión hacia Rusia, hacia Moscú. ¿Qué pasa? Que a este no lo expulsaron, este directamente se lo llevaron. Y hay casos como, por ejemplo, el de dos espías, año 2010, dos espías que, con mucho silencio, pero también fueron expulsados. Esta es una historia que la traigo por ser especialmente relevante en el sentido de cómo se hace una expulsión. Esta expulsión de los 27 que hemos hablado, que está en marcha, que tienen hasta creo que es el martes para abandonar el país estos 27 diplomáticos, se ha hecho pública después del Consejo de Ministros por el ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez. Y ha dicho y ha explicado que son un peligro. Ha sido público. Pero a veces, sin embargo, lo que se hace es pactar las expulsiones y que no se entere nadie, como ocurrió en el año 2010. El año 2010 estaban preparando España y Rusia una serie de actos en el cual se iba a celebrar el año cultural ruso en España y el año cultural español en Rusia, el año 2011. Y entonces, pues claro, no se le ocurre otra cosa al CNI que llegar diciendo que ha pillado con el carrito del helado a dos agentes del SVR, del Servicio Secreto Ruso, en España, espiando. Y si los han pillado, quiere decir, no tenemos la sospecha, no, tenemos, ¿cómo se hacen estas cosas? Tenemos las pruebas de que esto ha ocurrido. Entonces, claro, ¿quién se encarga de notificar eso? El Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Quién era la ministra de Asuntos Exteriores en ese momento? Trinidad Jiménez. Trinidad Jiménez, a la que yo personalmente aprecio de una forma tremenda, accedió a lo que le decían, porque era evidente, pero claro, les dijo a los rusos, vamos a ser amiguitos, nosotros vamos a expulsarle porque pero no, que no se entere nadie. No le vamos a dar, no, pero además no le vamos a dar ninguna relevancia, pero hombre, es que esto, mirad, les hemos pillado, les debió enseñar las pruebas, aquí tenemos la grabación y tal, y no sé cuánto. Entonces los rusos dijeron, bueno, tranquilo, no pasa nada, no pacha nada, vamos aquí. Vamos a tomar un boquita. Pero ¿qué pasó? Que salió un periódico, en este caso La Razón, que contó la historia de los dos que habían expulsado. Entonces, claro, Rusia se llevaron un rebote tremendo y procedió, que no lo había hecho porque había sido un pacto en secreto, procedió a expulsar a dos diplomáticos de españoles en la Unión Soviética. Claro, algo injusto porque no habían hecho nada y aquí los dos les habían pillado con el carrito al lado. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que salió Trinidad Jiménez diciendo, como es natural en estos casos, Rusia actúa con reciprocidad haciendo salir a dos homólogos, que es el colmo del reconocimiento, de para que no os enfadéis, oye, me parece bien que echéis a dos diplomáticos españoles, ¿no? Algo que ahora mismo sería absolutamente incomprensible, porque sabemos que van a echar a 27, los motivos son otros, pero en espionaje no tiene por qué producirse ese tipo de cuestiones, ¿no? Tú nos has contado aquí en el programa en muchas ocasiones, has estado hablando casi cada semana, dabas un capítulo más de lo que estaba ocurriendo en torno a un agente español, el agente Flores, que tenía unas relaciones, vamos a llamar así, extrañas, vendía documentos a los rusos. Sí. Era de los nuestros, pero trabajaba para ellos, aunque era agente doble, ¿o sí, no? Eso es. Aquí traigo el caso del agente Flores porque es muy importante para entender el tema de las expulsiones, ¿no? El agente Roberto Flores, fue un buen agente cuando estuvo dentro del servicio secreto. Estuvo destinado en Latinoamérica, estuvo destinado en el País Vasco, que cumplió un trabajo, la verdad, muy exitoso y muy bien. Lo que pasa es que llegó un momento que le traen a España y bueno, y él le tienen en Madrid, le tienen un despacho, él no se siente así y según parece, pues coge, según está, parece no, porque ya está condenado por el delito, se lleva papeles y se los manda a la embajada rusa. Por lo tanto, en ese sentido, él, más que doble agente, digamos, es alguien que vende información a los rusos. Pero lo hace en el momento en que él sale del servicio secreto. Con lo cual, él se ha llevado una serie de documentación y todo lo que puede hacer es vender esa información. ¿Eso qué hace? Eso deja un agujero, pone un agujero tremendo al servicio secreto. Pero claro, si se lleva la lista de quienes están trabajando en la contrainteligencia y se la da a los rusos, quiere decir, es gente quemada, gente claro, absolutamente fuera de juego, ¿no? Incluso los ingleses, cuando muchos años después cuentan lo de Skripal, que le han intentado envenenar en Londres, le han intentado envenenar los rusos, interiormente dan una explicación, y es le han envenenado por culpa de los de los españoles, del Servicio Secreto Español, y acusan a Roberto Flores de dar la información de dónde vivía Skripal. Eso no lo sabía. Sí, pues ya os lo cuento yo. Absolutamente tremendo, ¿no? Sobre todo porque era mentira, ¿no? Es decir, que no tenía acceso a esa información. ¿A Flores? De que era la persona que había comentado los rusos. Inglés, el Servicio Secreto Inglés lo filtró a sus periodistas. Y entonces... Y acusó a un agente español de algo de lo que no era culpable. Esto es como cuando coges a un asesino y dices, ha matado a todos estos, claro, cuando no es cierto. Claro, sobre todo cuando parece ser que se sabía dónde estaba viviendo Skripal, ¿no? Y cuando además le pudieron localizar, porque a Skripal vino su hija desde Moscú, y conseguirla desde el aeropuerto hasta ahí la habrían cogido. Pero el hecho es que Roberto Flores vende información. Años después se detecta eso en la etapa de Alberto Sainz, abren una investigación interna y bueno, al abrir la investigación interna, después de mucho tiempo lo descubren. Y además encuentran los papeles que se ha llevado, que se quedó con esos papeles, algo tremendo. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Se produce alguna venganza desde el punto de vista del Servicio Secreto Español cuando uno de sus agentes ha sido captado por Rusia y que les ha vendido información? Claro, aquí se dice, es que fue una iniciativa de Roberto Flores. Roberto Flores parece ser que lo que dicen es que él ofrece, manda cartas y luego consigue una cantidad de dinero. Pero la realidad es que no hay ninguna... entre comillas, venganza contra los rusos, porque no se sabe quiénes son los que se sospecha que quiénes son, pero no hay una expulsión de nadie, cuando el delito es bastante más grave que cualquier otro de los delitos cometidos, porque fue un robo de información tremenda. Pero sin embargo, ya digo, nadie fue expulsado por el caso de Roberto. Y nos preguntamos, ya te he trasladado la última cuestión, Fernando, ahí se sabe de la existencia de mucha gente de poder económico importante en una parte de España, en el sur de Andalucía fundamentalmente, de origen ruso. ¿Los espías españoles, el CNI actualmente u otros antes, han seguido, perseguido y han tratado de averiguar qué es lo que estaban haciendo para tener información sobre las actividades del dinero ruso en nuestro país? Esa ha sido una fijación desde hace, yo me atrevería a decirte, casi 20 años, hasta tal punto que hay una unidad que ha perseguido eso, han colaborado abiertamente con la Audiencia Nacional en el tema de las mafias rusas, han buscado conexiones de estas mafias rusas que actúan aquí con Vladimir Putin, se pusieron en contacto con Litvinenko precisamente para ese tema de las mafias rusas y su vinculación con Putin, y antes de que pudiera, estuvieron hablando, y antes de que pudieran venir a España a declarar ante la Audiencia Nacional, los rusos le envenenaron, ¿no? Lo que ocurre, y la moraleja, la lectura que se puede sacar, es que esto no es más que el último capítulo de una historia que ya viene de lejos. Efectivamente, y que se repetirá sin ninguna duda próximamente. Y próximamente, tras la actualidad y la información en Onda Cero, Fernando Rueda, desde la clandestinidad, ¿no? Vale, sí, sí, y atentos al tema de hoy, que es muy, muy nuestro. La actualidad en las noticias en Onda Cero llegan ya mismo y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos, una hora y programa en la que vamos a tener, en unos instantes, nos vamos hasta la clandestinidad. Fernando Rueda nos comenta una cosa, una noticia, una información que tiene mucho que ver con temas que ha tratado aquí últimamente, pues un añadido más. sobre este asunto. Tenemos también el alma y Dios en el laboratorio, en el círculo secreto, con Miguel el Pedrero, y tenemos también mitos y verdades y leyendas sobre el mundo del pene en Eureka, con Mado Martínez, un tema absolutamente de Semana Santa. Pero antes de todo ello, más cosas, más información, más datos que lo sabemos ahora mismo, 2:07 en La Rosa de los Vientos. Fernando Rueda, nos vamos hasta Turquía. Hasta Turquía, vamos. Venga, cuéntanos. La realpolitik, según la definición que encuentro en Google, es la política o diplomacia basada principalmente en consideraciones de circunstancias y factores dados, en lugar de nociones ideológicas explícitas o premisas éticas y morales. Eso pone el diccionario para aclarar, ¿no? Y entiendo que quieren decir lo que dice es muy claramente, o sea, la guía que lleva transparente. Por eso digo que entiendo que quieren decir que es la guía que lleva a tomar decisiones políticas basadas en el interés del país en ese momento dado, según exclusivamente la visión del gobernante de turno. La han mencionado continuamente para justificar la bajada de pantalones ante Marruecos en el tema del Sáhara, y ahora en la decisión del Ejecutivo turco de renunciar a investigar uno de los asesinatos más salvajes de los últimos años, el de Jamal Khashoggi. El pasado jueves supimos que el juicio abierto hace más de 2 años contra 26 ciudadanos sauditas acusados de participar en la muerte y encubrimiento del cadáver del periodista había concluido de repente, y la causa se entregará a Arabia Saudí, el país que boicoteó todo el proceso negándose a colaborar y también a extraditar a los citados 26 sospechosos. Os recuerdo que Khashoggi era un periodista que había huido de Arabia Saudí para evitar la censura y la cárcel, que escribía en The Washington Post y que defendía el régimen saudí, aunque discrepaba abiertamente del príncipe heredero Mohammed bin Salman. Khashoggi no cayó en las trampas que le tendieron para regresar a su país y adoptó las máximas medidas de seguridad cuando necesitó un papel oficial para poder casarse con su novia, Atiz Zenjiz. El 2 de octubre de 2018 entró en el consulado saudí en Estambul para recoger esos papeles. Una vez dentro, fue asesinado brutalmente por un equipo de 15 agentes enviados desde Riad, que posteriormente desmembraron su cuerpo. Esto no lo digo yo, son palabras de Agnes Callamard, relatora especial de la ONU, que tuvo acceso a las grabaciones de las conversaciones que tuvieron lugar en el interior del consulado, obtenidas por el espionaje turco. Hubo 2 testimonios posteriores determinantes. El presidente turco Erdogan dijo que había sido asesinado a sangre fría por un escuadrón de la muerte, y un informe de la CIA señaló directamente a Mohammed bin Salman como responsable de aprobar el asesinato. Como golpe de imagen, bin Salman montó un paripé de juicio en Arabia Saudí. 5 culpables condenados a muerte, pero eso sí, con pena reducida a 20 años, y 3 condenados entre 7 y 10 años por encubrimiento. Suponiendo que realmente cumplan condena, que es mucho suponer, habría que preguntarse por los 15 integrantes del comando que fueron identificados por el espionaje turco al llegar al país. La mitad de esos ni fue procesado. Turquía puso en marcha un juicio que parecía justo hasta el jueves. Parecía que sus críticas a Arabia Saudí fueron castigadas con un boicoteo a sus productos y recibieron presiones de todo tipo, igual que en España con Marruecos. 2 años después ha entrado en escena la realpolitik, una palabra que trata de alejarse de los valores humanos y entrar de lleno en otros intereses inconfesables. Lo siento. Mucho. Vamos a confesar cosas. ¿Cómo se llama el presidente de Turquía? Erdogan. Vale. Este hombre me suena que fue, creo que en el 2004, elegido como el hombre del año por la revista Time. Era una elección de un personaje que era muy bueno para el futuro de la humanidad. Incluso algunos querían que fuera candidato al premio Nobel. El de la paz, incluso. Pues fíjate, ya no me acordaba de eso. Sí, sí. Qué bueno es mirar Me acuerdo perfectamente de la portada, ahí se veía este personaje. Digo, ¿pero qué demonios le han visto a este tipo? A este tipo para que lo consideren hombre del año, la esperanza. Se decía, se dijo en nuestro país incluso, de Saddam Hussein, parecido. Se dijo, la esperanza laica de Irak. Y mira después lo que pasó. Madre mía. La historia reciente en este caso también nos dice muchas cosas y sobre este personaje que ha sido capaz de todo y ahora de suspender esa investigación que todos sabemos lo que pasó, pero parece que oficialmente se va a cerrar, va a haber carpetazo sobre el asunto. Creíamos que iba a hacer algo, no eran tampoco unas intenciones muy limpias, pero bueno, pensábamos que iba a hacer algo, pero en el momento en que sus intereses eran otros, pues nada, lo ha vendido. Es que no, me imagino que se tardará muchísimo saber qué es lo que le han dado a cambio. Es efectivamente, como en España, ¿no? Por eso el término que tenemos que utilizar ahora es el de Realpolitik. Exacto, eso lo han dado. Un golpecito en la espalda y se contenta con eso. Fernando Rueda, hasta la semana que viene es importante que digamos a los oyentes, y lo vamos a repetir, el sábado y el domingo que viene a la una de la madrugada, aunque sea Semana Santa, aquí está La Rosa de los Vientos y aquí estarás tú en Batería Reservada comentándonos más cosas y más informaciones. Sin ninguna duda, y haremos esta vez sí de verdad un tema de Semana Santa. El fin de semana que viene es Semana Santa, pero La Rosa de los Vientos aquí está, sábado y domingo a la una de la madrugada. Entre ellos está Fernando Rueda. Gracias. Claro que sí, un abrazo, chao. Hasta luego. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Conocemos más pistas, más datos para localizar al personaje oculto de esta noche. Recordamos que teníamos una subasta, que era una subasta de canciones escritas a mano de un icónico compositor y cuyo ídolo en su juventud había sido Little Richard. Y aquí va la segunda pista para que descubráis quién puede ser. Lleva muchos años en el mundo de la música y además de tocar la guitarra, sabe tocar el bajo, el piano y la batería. Y empezó siendo autodidacta, con eso os digo todo. ¿Será Paul McCartney? ¿Será Bernie Taupin, el compositor de Elton John, o será Bob Dylan, al que estamos escuchando? Ya sabéis que tenéis que escribir a rosa.vientos@onda0.es, o si lo queréis hacer en Twitter, con @rosavientos, poner vuestro cantante, vuestra opción, y bueno, y mucha suerte, a ver si conseguís ese premio del programa. Y ahora mismo atravesamos el círculo secreto, vamos a descubrir cosas muy interesantes sobre el alma, sobre Dios. Círculo secreto en La Rosa de los Vientos, 2:15. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El círculo secreto. La ciencia ha descubierto que justo en el momento de la muerte se produce una pérdida de peso, 26 gramos. ¿Ese es el peso del alma, nos preguntamos? Ahora se acaba de descubrir, gracias a un acelerador de neutrones, se ha descubierto que hay fuerzas desconocidas que totalmente desconocidas para la ciencia que mueven el universo. ¿Son fuerzas que tienen que ver con Dios? Hoy lo vamos a saber aquí en La Rosa de los Vientos, en el Círculo Secreto, con Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Un nuevo descubrimiento de estos que nos hacen pensar que no entendemos, pero que hacen pensar, a los que lo han descubierto, que hay algo que no controlan. Ese algo que es, pues, esa fuerza desconocida que mueve las cosas, que mueve la realidad y que parece que interviene en lo que está pasando. Dios, una fuerza divina, no lo sabemos, no lo podemos decir, pero es lo más parecido a algo que no conocemos, sí que maneja nuestro entorno. Bueno, nosotros cuando pensamos en ese concepto, en el de Dios, yo creo que a todos nos viene la misma imagen icónica, ¿no? Que ¿cuál? Es un señor mayor. El triangulito. Sí. La barbita blanca. Un señor mayor, muy sabio, con túnica, que nos vigila, nos controla y en alguna que otra ocasión nos castiga, ¿no? Eso sí, es un señor, no una señora, y es blanco, sí. No es negro ni de otra raza. Todo ¿no? blanco, barba blanca, sí, túnica sí. blanca. Es una imagen, en realidad, muy icónica. Aquí, de lo que vamos a hablar esta noche, no es de ese concepto de Dios, sino de algo que podríamos denominar la fuerza que ordena el universo. Si quieres, podemos denominarlo inteligencia cósmica, conciencia global, inteligencia creadora. Podríamos hablar de algo, de una conciencia, ¿no? De una conciencia que sería una conciencia universal o una conciencia global de la que todos los seres conscientes del universo formaríamos parte. Desde este punto de vista, lo que seríamos cada uno de nosotros, cada una de las entidades biológicas, seríamos un compendio de ciertas características, que es nuestra genética, nuestras experiencias, nuestra biología y el modo de conectarnos con esa conciencia global. Todos tenemos la sensación de que somos seres individuales, somos seres independientes con nuestra propia conciencia, pero en realidad no sería así, sino que nuestro cerebro sería más bien un conector con esa conciencia global. Y esa conciencia global sería, digamos, ese orden del universo o esa inteligencia creadora, ¿no? Pero, por ejemplo, ante un conflicto como el que tenemos ahora y otros que hemos tenido, si uno realmente es consciente, nunca mejor dicho, de que puede interactuar en una conciencia global uniendo ciertas fuerzas, concentrándose, ¿hasta qué punto puede llegar a interactuar con lo que está pasando? Vamos a ver, sobre esto se están haciendo bastantes investigaciones y se han hecho bastantes experimentos y algunos francamente interesantes, ¿no? Aquí, claro, la pregunta es ¿hasta qué punto podemos interactuar o influir en la materia? Claro. ¿No? Bueno, a ver, hay uno de los experimentos básicos en física, que es el experimento de la doble rendija, que no lo voy a explicar aquí, pero lo que demuestra básicamente es que, de algún modo, la materia se ordena o se muestra ante nosotros de una determinada manera precisamente porque hay una conciencia que está observando esa materia. Esto... Y porque hay una fuerza que ha dado forma a esa materia, pero esa fuerza tiene elementos ahí que no conocemos, que no podemos medir y que no podemos pesar, que se escapan de nuestro control, como este que se acaba de descubrir, sí. Pero no es el primero. No, esto además parte de un experimento desarrollado por científicos del Fermilab Collider Detector en Illinois. En realidad es un colisionador de partículas, ya sabéis lo que hacen los físicos de partículas, y es que aceleran a grandes velocidades una serie de partículas subatómicas, hacen que esas partículas impacten y tratan de averiguar qué sale de ahí, ¿no? En realidad lo que están tratando de averiguar es cuál es la esencia de la materia, ¿no? Que es uno de los grandes enigmas de la actualidad. Y lo que han encontrado es una mínima diferencia en la masa de una partícula subatómica llamado bosón W, y es una diferencia que no estaba contemplada. No, que no estaba contemplada en el modelo estándar, ¿no? El modelo estándar, que es el modelo en el que se basa la física actual, predice toda una serie de cuestiones que se han ido comprobando a lo largo del tiempo, ¿no? Lo que ocurre es que hay otra serie de cuestiones que parece que no predice con tanta concreción. Ha salido un bosón rebelde, ha salido. Claro, pero esto es muy importante porque si el modelo estándar no es capaz de predecir la masa del bosón W, es que todo el modelo estándar se viene abajo, sobre todo cuando... De ya... todo no. Sí, claro. Sí, tendríamos que repensar. Habría que recalcular. No, habría que repensar la física. Es decir, el modelo estándar es un modelo. Si el modelo no puede predecir, es que el modelo es incorrecto. Si el modelo es incorrecto, es que gran parte de la física actual... Pero tú derrotarías todo. Hombre, una cosa es hacer unos cambios para predecir eso que no estaba contemplado y no destruir absolutamente todo lo tenían previsto. Si esto se comprueba, es decir, si esto se certifica, sería, yo creo que la gran revolución en el campo de la física desde la teoría de la relatividad de Einstein. O de la gravedad. Pero esto sería como, por ejemplo, es decir, nos tiramos 1000 veces en un décimo piso y las 1000 veces en la fuerza de la gravedad se provoca que nos caigamos, evidentemente. Si una vez, solo una vez, hay alguna fuerza que no controlamos, que no sabemos y hay que provoca que no nos caigamos, eso es lo que ha pasado, en cierto modo. Sí, lo que ha pasado es que la predicción de ese modelo estándar pues no ha sido así, no, esa predicción no ha sido correcta, con lo cual todo el modelo estándar está en entredicho, sobre todo teniendo en cuenta que el modelo estándar no explica ciertas cosas, no es capaz de explicar la gravedad, por ejemplo, ¿no? Eso no quiere decir que fuese incorrecto. De hecho, los físicos llevan muchos años tratando de amoldar la fuerza gravitatoria al modelo estándar, pero es que tampoco explica, por ejemplo, la energía oscura y la materia oscura. Esto es algo muy importante porque el 98% de la materia del universo, el 98% es energía oscura y materia oscura. Es decir, que la materia que vemos, que pesamos, que analizamos, es solamente el 2% de la materia del universo. Sabemos que existe la energía oscura y la materia oscura de modos indirectos, pero sabemos que está ahí. Pero tampoco sabemos mucho sobre esta energía y sobre esta materia oscura. Y el modelo estándar tampoco predice esto. Por lo tanto, si esto al final se certifica... O sea, que el modelo estándar es un churro patatero. No, hombre, tampoco es eso. No es eso. Es que esto es muy complicado, ¿no? Y hay grandes físicos teóricos trabajando en este tipo de cuestiones que son muy complejas y lo que se está tratando es de hallar un modelo que pueda explicar el funcionamiento del universo, que es casi nada, ¿no? Es muy, muy importante. Esto... Y eso que ahora hay telescopios y cada vez más tecnología que está escrutando, ¿no? Todo el universo. Claro. Y está mapeando, ¿no? Y esto, la conclusión es que si esto es así, existe una fuerza o varias fuerzas en el universo que son absolutamente desconocidas. Hasta ahora hay 4, ¿no? Que son las que de algún modo hacen posible la existencia del universo, que es el electromagnetismo, la gravedad, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Esto lo que indicaría es que existirían otra serie de fuerzas en el universo de las que no tenemos ni la más remota idea. Una serie de cosas que están pasando, que nos cuentas, que en cierto modo nos vienen a decir que nuestras conciencias, en cierto modo, son las que crean la realidad. Lo que sabemos crea la realidad y no al revés. Las implicaciones que tiene esto son enormes, pero viene a ser así. En cierto modo, eso trasladado al ser humano. Claro, y fijaros, este lío empieza en el año 1927, que ya ha llovido, cuando el que entonces era un joven físico, pero que al final conseguiría el premio Nobel de Física, me refiero a Werner Heisenberg, que es uno de los grandes físicos de todos los tiempos, enumera el principio de incertidumbre. Que eso cambió para siempre el concepto de la realidad, absolutamente para siempre. Es lo que vino a decir, y que luego se ha comprobado que es así, es que nunca podemos predecir dónde se encuentra una determinada partícula subatómica y cuál es su velocidad. ¿Por qué? Porque para observar esa partícula subatómica tenemos que emitir un fotón. Y ese fotón impacta con la partícula subatómica y cambia su posición y su velocidad. Por lo tanto, nunca, jamás podremos saber dónde está una partícula subatómica y cuál es su velocidad. Podremos intentar predecirlo, enumerando una serie de posibilidades o probabilidades, ¿no? Podemos enumerar la probabilidad de que esta partícula subatómica esté aquí, ¿no? Hasta aquí todo bien, ¿no? Porque la pregunta es, bueno, no pasa nada. Si no podemos observar esa partícula subatómica, no pasa nada. En algún sitio estará, ¿no? Pues no. Aquí viene la segunda parte. Es que no está en ningún sitio. Que esto es todavía lo más increíble, ¿no? El experimento de la doble rendija lo que viene a demostrar es que una partícula subatómica es una partícula para nosotros que estamos observando la realidad, la materia, que está formado por quintillones de partículas subatómicas que se colapsan en un punto, pero solo para nosotros, pero a la vez están en todos los sitios del universo a la vez. Por lo tanto, preguntar qué es una partícula subatómica es preguntar, como preguntar qué es el amor, ¿no? Bueno, es un concepto, ¿no? Es una onda infinita de probabilidades y que se concreta en un determinado punto cuando una conciencia observa esa partícula subatómica. Es decir, de algún modo, esto lo que vendría a decir, y es algo que defienden o han defendido premios Nobel y algunos de los grandes físicos de toda la historia, es que en realidad la conciencia y la materia son la misma cosa. Por eso todos esos experimentos en parapsicología que tanto nos apasionan, ¿no? De telequinesia, ¿no? Que es la influencia de la mente sobre la materia, ¿no? Es decir, eso no tendría sentido. Desde el mismo momento que quizás el gran acto telequinético es observar la realidad. Es decir, hay muchos físicos que defienden que cambiamos la realidad simplemente con observarla. Es decir, cuando las conciencias observan la realidad, la ordenan, ¿no? De algún modo para esas conciencias, ¿no? Por lo tanto, la conciencia y la materia serían la misma cosa, aunque a nosotros, estas entidades biológicas que somos, nos parezca que son cosas diferentes, que una cosa es Miguel Pedrero y otra cosa es el micrófono que tengo delante o la mesa. No sería así. En todo esto tiene mucho que ver y mucho que decir. Hay una relación sobre un proyecto apasionante, la relación que puede tener con este tema, el proyecto Conciencia Global. Bueno, pues esto es muy interesante. El proyecto Conciencia Global lleva funcionando desde el año 1998, nada más y nada menos, y se está desarrollando en el Laboratorio de Anomalías de la Universidad de Princeton. ¿Y cómo lo realizan? Bueno, básicamente, hay una serie de aparatos. Hace algunos años eran unos aparatos que continuamente estaban, digamos que emitiendo ceros y unos, generando ceros y unos, de manera muy continua, ¿no? Muchos ceros y unos cada segundo. Ahora ya se hace a través de un software informático que tiene que ver además con la física cuántica, ¿no? Pero vamos, básicamente es lo mismo, es la generación de ceros y unos a una velocidad increíble, ¿no? Y hay, digamos que, ordenadores distribuidos por todo el mundo y hay un servidor central ubicado en este laboratorio de investigación de anomalías vinculado a la Universidad de Princeton que recibe toda esa información. Lo que dicen las leyes de la estadística es que pasado un cierto tiempo los ceros y los unos, cuando se generan gran cantidad de ceros y unos, la tendencia es 50-50. 50% de ceros, 50% de unos, ¿no? Esto es lo que debería pasar. Pero lo que han descubierto es que cuando suceden alguna serie de hechos que causan un gran impacto emocional a la humanidad entera, como por ejemplo el inicio de los bombardeos de la OTAN sobre Yugoslavia, o la muerte de Lady Di, o el hundimiento del submarino Kursk. Es decir, pues una serie de eventos que impactan a la conciencia colectiva. Pues cuando esto se produce, tienen lugar una serie de anomalías en esa generación de ceros y unos. Es decir, o sea, como lo que está pasando ahora, por ejemplo, la pandemia, o lo de Rusia con Ucrania. Exacto. También estaría generando anomalías. Anomalías, es decir, en esos ordenadores. Sí, es decir, un mayor número de ceros o un mayor número de unos. Pero es que comprobaron... Sin que interactuara nada. No, no se sabe... Llevando al ritmo normal. Sí. Máquina normal. No se sabe por qué. Es como si de algún modo la conciencia colectiva, al recibir un impacto emocional de tal envergadura, provocara algún cambio en la materia. Que en este caso, pues se concretaría en estos ceros y unos, pero esta sería simplemente una cuestión o una de las características que se ha comprobado de forma muy superficial. Pero claro, esto tiene unas implicaciones tremendas porque supondría que esa influencia es mucho mayor. Pero es que descubrieron también algo mucho más interesante y es que, por ejemplo, cuando fueron los atentados del 11 de septiembre, ¿no? Que es un hecho que indudablemente causó un impacto emocional enorme. Pues descubrieron que esas anomalías de ceros y unos comenzaron a producirse un par de horas antes de que tuvieran lugar esos impactos de los aviones contra las Torres Gemelas, ¿no? Cuando no debía producirse ese impacto emocional porque no existía el impulso. Claro, es como si esa conciencia global se adelantara. Estuviera preparándose para ese impacto emocional eso es más raro todavía. Que iba a recibir. Es todavía más raro, pero fijaros, esto coincide. Porque lo otro dices, bueno, pues mira, me lo puedo creer, no me lo puedo creer, pero hay una causa. Pero claro, esto es casi como una especie de previsión. Precognición. Claro. Sí, pero sería la conciencia global. Es decir, la conciencia de la cual formamos parte todos nosotros, ¿no? Como he explicado antes, tenemos la sensación de que somos una conciencia o una mente individual, cuando no sería así. Nuestro cerebro más bien sería el conector con esta conciencia global. Esto que estoy diciendo es un poco herético, o bastante herético, pero es algo que se está investigando hoy en día en laboratorios de todo el mundo y que hay físicos y neurobiólogos de primera línea que defienden precisamente esto, ¿no? Pero fijaros, esto es muy interesante, el experimento este del proyecto Conciencia Global, porque coincide con otra serie de experimentos desarrollados algún tiempo antes, algunos años antes, y que certificaban la existencia de esto, de una especie de conciencia de mente global, llamémosle como queramos, pero es algo así casi casi como Dios. A ver, fíjate, lo que os estaba diciendo, estamos hablando de que la conciencia global de algún modo sería capaz de prever ese impacto emocional que va a recibir. Pero esto se ha comprobado de modo individual. Dick Bierman, un profesor de psicología de la Universidad de Ámsterdam, realizó un ensayo que luego se ha repetido en diferentes laboratorios, que es muy interesante. Él coloca a varios voluntarios delante de una pantalla de ordenador, es decir, cada voluntario delante de una pantalla de ordenador, y cada, bueno, sus cuerpos, estos voluntarios están conectados a una serie de sensores que miden su ritmo cardíaco, presión sanguínea o conductividad eléctrica de la piel, entre otra serie de características físicas, ¿no? Bueno, cada 5 segundos en ese monitor aparece una imagen aleatoria, ¿no? Uh-huh. La mayoría de las imágenes previstas son imágenes neutras, ¿no? Pues un micrófono, una mesa, una silla. Pero hay ciertas imágenes que generan un enorme impacto emocional. Por ejemplo, una persona con el vientre abierto. O imágenes muy terribles y muy violentas que obviamente causan un impacto emocional. Bueno, pues lo que ha descubierto Dick Bierman, y como digo, esto es algo que se ha repetido en diferentes laboratorios, es que aproximadamente 1 segundo antes de que aparezca una de estas imágenes dotadas de un fuerte contenido emocional, el sistema nervioso autónomo de cada uno de los voluntarios reaccionaba como si ya hubiera recibido el impacto. Es decir, que el sistema emocional, de algún modo, está adelantándose a ese impacto que va a recibir. Exactamente igual que ocurría con los experimentos de la conciencia global, pero en este caso a nivel individual, ¿no? Fijaros de lo que estamos hablando y de las implicaciones que tiene esto. Incluso se realizaron experimentos que tienen que ver, que demuestran, por ejemplo, que muchas unidades, en este caso de animales, actúan como movidos por una misma fuerza, una misma mente, que parece que dirige todo. Eso vendría a ser un poco eso, pero trasladado al ser humano. Sí, este es un experimento o un estudio o una investigación que desarrolló en su momento un zoólogo llamado Ian Cousins y su equipo del Instituto Max Planck de comportamiento animal, en Alemania. Y como digo, bueno, en esta fascinante investigación participaron equipos científicos de universidades tan prestigiosas como Princeton, la Universidad de Pensilvania, y también investigadores del Centro Bernstein de Neurociencia Computacional de Berlín, es decir, un equipo multidisciplinar, uh-huh, que lo que hicieron fue estudiar durante varios años el comportamiento de bancos de peces. Y la conclusión a la que llegaron es tremenda, porque concluyeron que cada uno de esos peces que forman parte de ese banco no procesan la información de su entorno solo a través de sus cerebros, sino también, dicen, mediante una red de conexiones invisibles que no han logrado identificar. Es decir, llegan a concluir que en realidad actúan como si fueran una única mente, una mente colectiva que estaría guiando a cada uno de los ejemplares que forman parte de ese banco de peces. Entonces aquí se cae la leyenda de que eres más tonto que un pez, ¿no? Y tanto. Y fíjate unas declaraciones que hizo este zoólogo al respecto de las conclusiones de su experimento. Él dice, tradicionalmente hemos asumido que la inteligencia reside en nuestros cerebros, pero en esta investigación hemos encontrado la primera evidencia de que la inteligencia también puede codificarse en una red oculta de comunicación entre nosotros, ¿no? Es decir, bueno, en el fondo eso también podría indicar la existencia de una mente global, ¿no? Que esto se ha comprobado en otras muchas circunstancias, por ejemplo... Entonces tenemos que sustituir el señor de blanco por una mente global, más o menos. Algo así, algo así. La mente global, la conciencia colectiva, esa fuerza desconocida que puede mover cosas en un universo. Miguel Pedrero, voy a comportarme un poquito como Dios. Sí, me vas a mandar a paseo, ¿no? Sí, más o menos, más o menos. Por eso, te puedes callar, que vamos a hablar de otra cosa. Vale, pero te lo dices es como Dios, ¿eh? Desde el cariño, desde el cariño. Lo sé, lo sé. Gracias, Miguel. Venga, hasta mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Eureka. Los hombres suelen ir de gallitos, en discutir mucho. El que más grita es como quien tiene más fuerza. Es como decir, la tengo más larga. Es que vamos a hablar de eso, vamos a hablar de lo que la ciencia dice del tamaño, de la dotación. Verdades y mentiras del pene, vamos a hablar esta noche en Eureka. ¿Y si el tamaño importa o no? Comado Martínez, Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, mi niña. ¿El tamaño o no importa? Ay. A ver, que se expresen, ellas y ellos, nuestros oyentes. Es que se expresen, sí, que se expresen en Twitter, que a mí me interesa mucho esto de los pene. Van a decir, madre mía, qué interés tendrá esta, pero no sé, habemos estudio científico, señores. Yo creo que el tamaño sí importa. Ah, vale, bien, ¿tú crees que el tamaño sí importa? Sí. ¿En el rendimiento? En general, claro, luego ya la experiencia. Hombre, y la fertilidad no puede tener ninguna relación, digo yo, ¿no? Luego ya la experiencia, pero... Ah, pues no sé, lo vamos a ver, si tiene o no tiene que ver. Lo que pasa que, no voy a ser malo, hay personas que miden un poquito más los centímetros. No, de eso hay mucho. Y lo que son 15 centímetros, dicen, ¡ay, es mucho! No. La gente tiene un problema de medidas, ¿eh? Es subjetivo. La media, hay una media, bueno, ¿no? Además que depende, bueno, sí, la media, pero en el mundo, en España, por ejemplo, la media es 14 centímetros en un pene erecto, pero si nos vamos a Japón, a China, cosas así, es 9,5, y si nos vamos a, o sea, aquí dice que es media, pero, y tampoco está del todo demostrado esto, ¿eh? De todas maneras, la gran pregunta esta de mitos y verdades del pene siempre ha sido como, esto de fijarte las manos, los pies, la nariz, esto de ¿está el tamaño de la nariz relacionado con el tamaño del pene? Eso que se decía. Y de los dedos, de algunos dedos, sí. Los italianos tienen fama, ¿eh? Pues esto cuando yo iba al instituto ya se comentaba, ¿no? Entonces es como, habemos estudio científico, señores, y no uno cualquiera, sino el que va a resolver de una vez por todas las dudas de todas las mujeres sobre si el tamaño de la nariz de ese tío tiene que ver con la longitud de su cosa sin tener que tantearle el paquete. Como muy mal. Bueno, mujeres y hombres, porque ahora hay aquí mucha competencia. Sí, tamaño del pene erecto, ¿eh? Atención. Bueno, en realidad parece que a las mujeres les importa el tamaño menos de lo que pensamos, o a ver, sí que nos importa, o sí que les importa, pero... A ver, aclárate, Mato. No, que quiero decir que a quien más le importa es a los hombres, según los estudios. ¿Ah, sí? Sí, a quien más le importa es a los hombres. Y además que se trauman, ¿no? Se trauman. Eso, Diana Putin, que está todo el día a ver quién tiene el misil ahí más largo. O sea, es verdad. A ver quién es más gallito. Hay muchas discusiones claro. Esas. Sí, pues sí, ¿y lo de la nariz influye entonces o cómo va? Venga, vamos a resolver esta incertidumbre. La investigación en concreto data del año 2015 y 2019. Entre esos años se hizo esta investigación, porque ese fue el periodo, en el Departamento de Medicina de la Universidad Médica de Kioto, y fue publicado en Basic and Clinical Andrology. Bueno, a ver, tengo que decir que el método de investigación es un poco macabro, ¿eh? Un poco macabro. Bueno, ¿por qué? Porque no lo hicieron con hombres vivos. O sea, los hicieron vivitos... Y coleando, mejor dicho. ¿Y cómo se puede saber eso? Si estamos hablando de que tiene que ser erecto, resulta que están muertos, pues como se queda aquello. como dice mi amigo Xavi, a mover la colita, si no la mueves se te va a quedar cosita. Bueno, pues mira, ¿cómo lo hicieron? Buena pregunta. Con entre 30 y 30 cadáveres de entre 50 años. Y claro, tú misma lo has dicho, pero si estaban muertos, eso, el cadáver está tieso. Pero la cosa no está tiesa. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Bueno, pues cogieron manualmente los penes y los estiraron. Joder, qué barbaridad. Entonces, de verdad. Claro. ¿Cómo están las cabezas? Madre mía. Claro. Y recordemos que el estudio pretendía averiguar la correlación tamaño-nariz, tamaño-pene en erección. Total, que tuvieron que coger estos penes, estirarlos manualmente. Y resucitar a los muertos, ¿no? Sí, pero nada, ahí no pasó nada. Y considerar, porque además ellos consideran que esa es la longitud de un pene erecto si lo estiras manualmente. Entonces, ¿qué es lo que descubrieron estos investigadores? Que efectivamente el tamaño de la nariz tiene que ver con la longitud. O sea, hay una correlación, ya que los hombres con nariz grande tienen una mayor diferencia de longitud en reposo que en erección, pero con el tamaño del mismo cuando está en reposo. A ver, vamos a aclarar, ¿no? Que parezco Mariano Rajoy aquí en un segundo. La elasticidad, voy a citar al médico para no liarme, la elasticidad de un pene pequeño y flácido puede ser mayor que la de un pene grande y flácido, ¿vale? Eso para empezar. Y el hecho de que el tamaño de la nariz se correlacione con la longitud del pene alargado indica que el largo del pene no puede estar determinado por la edad, la estatura o el peso corporal para estar ya determinada antes del nacimiento. ¡Jomado! Os habéis quedado igual. Sí. Bueno, vamos a decir que el tamaño del pene está relacionado con el tamaño de la nariz, pero solamente el tamaño del pene erecto, porque flácido puede parecer que tiene... sí, pero no. O sea, ¿me entiendes? Flácido a lo mejor parece más grande, pero luego resulta que en erección es más pequeño. Ya. O sea, ahora sí que me explicaba que sí. Ya, pero no me ha quedado claro si los que tienen la nariz grande lo tienen más grande cuando está flácido o lo tienen más grande Cuando está flácido no, cuando está erecto. Ah, vale. O sea, que no tiene nada que ver con el paquete. Sí. Afina. Sí, que tiene que estar eso estimulado, vamos. Y ahí es cuando te das cuenta del tema. Y la leyenda verdad de que el hombre de negro pues calza mejor, ¿eso? Hasta 18 centímetros hay un récord por ahí, de cierto hombre negro, sí. 18 centímetros, un récord. Récord mundial, sí. ¿Qué dices, mundial. Eso es poco. El pene más grande del mundo. ¿Pero es flácido? No, erecto. No puede ser. Sí. Ya te digo yo que no. Vado, que tienes un problema con los centímetros. No sé, o sea, el pene más grande del mundo. Espérate. Ya te digo yo que no. El pene más grande del mundo creo que era de 48. No, ¿qué dices? Sí. No. Mado. Mira, que tú 48 centímetros. Mado. Mira la leyenda del negro del WhatsApp. Mado, que sí. Tengo yo que yo cuando tomo el sol. Tengo yo. A ver, espérate. Más de 20 ver, te Robert, digo Roberto yo. Voy a revisar los datos. Roberto Esquivel Cabrera, que es el hombre con el pene más largo del mundo. Vale, 48 centímetros. Claro, ¿ves? 18. ¿Ves? Ay, qué poco puesta estoy. ¿Ves? Lo decía yo. 48 centímetros. Es que ¿cómo se apellida? Roberto Esquivel Cabrera. Ah, y encima, no se apellida como yo, no es de mi familia. Y encima es de origen latino. No es el negro del WhatsApp. No es ese. Trompa elefantina. Por lo tanto, mito de la nariz, algo de cierto, con matices, pero algo puede tener, según la investigación científica que has mencionado, ¿no? Sí. ¿Y bueno, ese, pero hay más cositas. ¿Y ese otro mito que existe en relación a las barbas largas? Pues este es bastante curioso. A mí me parece muy llamativo porque eso se elige. Hay veces que se tiene las barbas más largas cuando no se afeita y hay veces que se tiene más cortas y no creo que se suba y baje. Sí, pero hay una cosa que no se elige, que es que hay hombres más peludos y hombres menos peludos. Ah, eso sí. ¿Y los más peludos se supone que hormonalmente son más potentes o al revés? Bueno, vamos a ver. Hay que matizarlo todo, sí y no. Matiza. Vamos a lo que dice la ciencia. Con lo contentos que se habían puesto algunos pensando que tenían el récord con los 18. No, esto es como ni fu ni fa. O sea, esto no sé qué decirte. Yo me quedé un poco como qué ni felices fu ni fa. Habían quedado. Bueno, sigue, sigue. Sí, porque hay estudios sobre la relación entre la longitud y espesor de la barba y ciertas cuestiones genitales y sexuales masculinas. Por ejemplo, los investigadores de Primatologics han realizado una investigación al respecto y es bastante interesante porque lo que descubrieron es que hay una relación entre la longitud y grosor o espesor de la barba relacionada con algunas disfunciones de los testículos y su producción de testosterona, aunque no todo el mundo lo catalogaría de disfunción y ahora os voy a explicar por qué. Este estudio se ha llevado además tanto en varones humanos como en primates. Eso es lo primero. Entonces, ¿qué es lo que se han dado cuenta? Que cuanto más vello facial tenían, más pequeños eran los penes. Ahí va. Y atención, claro, ahí va. Y atención con la explicación que da uno de los investigadores, el doctor Cyril Greder, porque él dice que los machos lo que pasa es que desarrollan vello facial para atraer a las mujeres e intimidar y alejar a otros hombres, pero que lo que los que no cuentan con esa arma, ¿vale?, de ser muy velludos, lo compensan aumentando la producción de esperma, lo que también hace que aumente la producción de testosterona y, por lo tanto, termina aumentando el tamaño de sus órganos sexuales. Entonces, atención al pedazo de frase del doctor Greter, que esta me parece para enmarcar. Dice, puedes estar bien barbado o bien dotado, pero no las dos cosas. Joder, madre mía. Se ha pasado un poco. O sea, lo del hombre y el oso, cuanto más feo, más hermoso, aquí se da encima de oso. Poco dotado. Bueno, ¿verdad? Es que está, pobre hombre, ¿eh? Claro, esto tiene doble lectura, porque por un lado es como, algunos lo interpretan como que la barba lo que identifica es carencias o de testosterona y tal, mientras que otros dicen que en realidad la ventaja la ventaja es tener barba, la ventaja evolutiva. Y además, de hecho, las mujeres los prefieren con barba. Pero eso es modas por épocas. Ahora tienen importancia erótica. Son guapos la gente más. La gente con barbas para algunas, no para todas, para algunas. Pues los hipsters han funcionado. Pero funcionan ahora, en 2022. Igual hace 10 años, para nada. Para nada. Yo cuando veo a una persona con la barba muy larga, pregunto qué le pasa cuando come fideos. Oye, y con... A mí eso, no me gusta. Eso para un, eso para un lado. Las largas no. Claro. Y luego también está el... también se relacionaba mucho el tema de que los hombres calvos era lo que también tenía relación con la testosterona. Y cada vez hay más hombres calvos. Y se supone que esos están mejor dotados. Es que por eso te digo que hay una doble lectura, porque cuanto más testosterona, también es un efecto de la testosterona la calvicie prematura, que dice que hay hombres que muy jóvenes empiezan a quedarse calvos, o sea, eso es absolutamente normal. Mira el hijo de Lady Di, ya el William, ¿cómo está? Uh-huh. O sea que, pero que lo cierto es que sí que es verdad que el tema de gustos siempre tiene que ver con convencionalismos, y culturalmente habrá culturas y épocas en las que gusten más los hombres con barba y en otras ocasiones sin barba, como también los canos y estereotipos de la mujer han ido cambiando a lo largo de la historia y también cambian dependiendo de la cultura a la que nos vayamos, porque esto ya lo hemos hablado alguna vez, pero parece que las mujeres prefieren a los hombres con barba. Uh-huh. Y que les importa más la barba que el pene. O sea, que si encuentran más atractivos a los hombres con barba, en realidad la barba sería la ventaja evolutiva y no tenerla más grande. Hombre, yo creo que importa al final un poco todo, aparte de que te resulte atractivo, si luego en el momento adecuado dicen, madre mía de mi vida, oye mía, que me voy, ¿eh? Claro, bueno, esto es lo que dice el estudio de la Universidad de Nueva Gales del Sur de Australia, que las mujeres los prefieren con barba, o sea... ¿Y el no especifica el tamaño de la barba tampoco, pero... ¿Y el pero eso ahora, hace 10, 20 años, pues igual era distinto. Son convencionalismos, son modas. Gusta ahora una cosa, gusta ahora otra. Pues ese es el momento. Había unas épocas en las que gustaban más a los hombres en las curvas, otras veces que eran más delgadas. Menos, y bueno, pues... Y no dejan de ser de modas, en momentos, épocas. Yo no sé si eso tiene algo que ver o no. Tendríamos que tener también hay estudios... una confusión en estos estudios con el pene, el tamaño, la fertilidad. No tiene nada que ver. Nada que ver. O sea que pues, ese, hay una influencia cultural, incluso religiosa en algunos casos, ¿eh? Sí, sí, hay muchas variables. Harían falta más estudios transculturales y desde luego nos harían falta estudios de irnos a la Edad Media y preguntarle a las mujeres cómo lo preferían. O sea, claro. Y esa información no la tenemos. En la Edad Media no había, porque tiene una influencia sobre la fertilidad. Es lo que se ha dicho sobre la fertilidad. Y en la Edad Media no había móviles. Claro, ostras, mira, otro temazo. Porque además, bueno, hablando del tamaño, que eso tampoco, y la fertilidad, que eso tampoco lo hemos comentado. Claro. ¿Qué pasa si añadimos la variable del tamaño con la fertilidad? Pues que según los estudios de la Universidad de Utah en Salt Lake City, esto es también curioso, los hombres cuyo pene miden menos de 12 centímetros y medio tienen más dificultades a la hora de tener hijos en comparación con aquellos cuyo pene mide más de 3,4 centímetros aproximadamente. Entonces esto lo hicieron con 815 hombres entre 19 y 59 años, de los cuales 219 habían acudido al médico precisamente por problemas de fertilidad, mientras que el resto lo hacía por cuestiones de disfunción eréctil. Y así fue como descubrieron la correlación entre penes pequeños y problemas de fertilidad. Pero es muy importante, y así además lo dijo el doctor que lideró este estudio, decir que hay muchas otras variables y factores que interfieren con la fertilidad masculina. O sea, que tampoco podemos tomar el tamaño del pene como un indicador de más o menos fertilidad. Pero el móvil, sí, definitivamente, sí, esto no es un mito. Hay multitud de estudios y todos ellos sugieren lo mismo. Llevar el móvil en el bolsillo afecta seriamente a la fertilidad masculina. Sí, afecta la calidad del semen, está comprobadísimo. Tiene un efecto perjudicial, sí, en la fertilidad masculina. Cada vez hay más estudios de este tipo. También lo dicen, y en general es una cosa que también creo que está demostrada, no sé si habrás visto estudios científicos sobre ello, el estar muy preto con el típico slit que no te deja eso que se oxigene, o hacer eso constantemente, mucho rozamiento de bici, moto, cosas de estas, o incluso a caballo, que fíjate antiguamente lo que se hacía a caballo, pues ese traquete, ese machaque constante, pum, al final también afecta. Sí, esto ya se comentaba en los 80, en mis tiempos en el cole también ya se comentaba el tema de que... Eso no es un mito. No. Y además el escroto y ciertas cosas necesitan cierta temperatura y, ¿sabes? Ideal, y todo tiene que respirar, como yo digo. Pero eso puede tener que ver algo, en todo caso, con la fertilidad, no con el pene. No, con la fertilidad. Esto estamos hablando de la fertilidad ahora mismo. Además, hay un 40% de parejas en el mundo desarrollado que están necesitando actualmente, que esto es casi la mitad de las parejas del mundo desarrollado, que necesitan tratamiento de fertilidad si quieren tener hijos. Ah, bueno, eso sí, claro. Y además, la fertilidad masculina está cayendo en picado. En la Universidad de Alicante también hay un estudio muy interesante sobre este tema, de los índices de infertilidad masculina en la actualidad. Y, oye, otra cosa, que el pene, yo es que sé que hay muchos anuncios por ahí de estos de alarga tu pene, haz el pene más grande, eso consigue 3 centímetros, eso es mentira, sí. Pero sí que encoge, hay cosas que lo encogen, eso sí, anda. Eso sí que es verdad. El agüita cuenta, fría, cuenta, ¿no? Cuenta. El agua fría, sí. Pero eso es temporal, Sí, eso es temporal. Hay cosas ahí que encogen y cosas que se lanzan y se ponen las luces encendidas también. Claro. No, tendrá que ver mucho la conexión también psicológica, un poco también, ¿no? Hombre, todo influye, pero el pene encoge de verdad que encoge con el tabaco. O sea, no solo favorece la disfunción eréctil, sino que además minimiza el flujo sanguíneo, lo que puede hacer que encoja el tamaño del pene hasta 2 centímetros. Y 2 centímetros son 2 centímetros, Saqué mucho puro y luego resulta que lo que hace en todo caso el tabaco es eso, provocar un efecto en la sangre, en el riego sanguíneo, y eso tiene efecto sobre todos, y ese es uno, sobre todos los músculos del cuerpo. Y eso es lo que provoca, por ejemplo, que dejar de fumar, por ejemplo, en algunas personas significa también un pequeño alargamiento del pene. Qué fuerte. Exactamente. Dejar de fumar puede suponer un pequeño alargamiento del pene. Y además esto teniendo en cuenta que el 55% de los hombres están insatisfechos con el tamaño de su pene, para que luego pensemos, ellos también tienen sus complejos, no solo nosotras, pues tienen además una imagen distorsionada de la proporción del resto de lo considerado normal, pues oye, pues buena idea dejar de fumar. Exacto, pues sí. Deberían promocionar más el dejar de fumar con esa historia, con ese comentario. Eso sí valdría para dejar de fumar. Deja de fumar porque... Más que las fotos de los pulmones. Exacto. Eso funcionaría. Y fíjate, si en las paquetillas, en los paquetes de tabaco, las imágenes fueran de eso, pues claro, además es que... Funcionaría para hombres y para mujeres, mira, porque verás a tu marido un poquito mejor. Y además que te está haciendo un problema en las arterias para todo, o sea, para dar el corazón, estamos hablando, claro, por eso al final influye en todas las cosas. A mí si me dijeran que voy a ser de alta como Charlize Theron, dejando de fumar y fumara, me dejaba fumar al día siguiente. Hombre, yo también. Bueno, por cierto, que yo he dejado de fumar, interesadas. ¡Enhorabuena! Pero tú has notado el cambio. ¿Lo has notado? ¿Has llegado a hacer como cuando eras pequeño, que la gente se medía a ver? Afortunadamente no lo he notado mucho. Bruno, no me habías dicho nada. Y mira que te he dado la vara con eso, ¿eh? Sí, pero dejé de fumar. Claro que dejé de fumar. ¿Cuánto llevas? Tiempo ya. Yo solamente he hecho una cosa fácil en la vida, solamente una. Y la más fácil que he hecho en mi vida ha sido dejar de fumar. Eso de que dicen que es difícil es mentira. Es también un... Joder, mito. A mí me costó cinco intentos. No, y hay gente que lo deja, vuelve. Pues yo no tuve ningún problema. Lo dejé de fumar un día, dije, pero qué tontería es esta. Qué tontería. Claro, seguramente tenían razón y un motivo. Y que yo había, con el tiempo, poco a poco, había ido incorporando en mi mente como una necesidad que tenía que dejar de fumar. Pero en un momento determinado dije, pero me estoy haciendo daño yo. ¿Qué es esto? Sí. A partir de mañana me dije, y si eso es una gran mentira que se cuenta el fumador, a partir de mañana fumo menos. Pues no fumé menos a partir del día siguiente, sino que no fumé nunca más. Y de eso que todo el mundo no, que todo el mundo tome nota de ti, Bruno, que todo el mundo te siga tu ejemplo, y luego fíjate la recompensa que tiene, que hace el llamamiento, estoy soltero y entero. Ya ves, y con 2 centímetros más, ¿eh? Bueno, no te pases, hermano. No te pases, que en ciertos tamaños 2 centímetros son mucho ya, ¿eh? Como decía un amigo mío, no hay que subir las expectativas. Exacto. Oye, Mado. Y si no, que midan. Mado, ha sido un placer hablar con esto, con este tema, de este tema con contigo, porque es un tema en donde se demuestra que, bueno, aparte de mitos, aparte de leyendas que las hay, también hay realidad sobre algunos mitos y algunas leyendas, y la ciencia lo ha investigado, y eso es fundamental en todo este asunto y en todo lo que tratamos aquí en Eureka. También hay que decir Eureka cuando se vea, pues cuando se vea el mástil. ¿Así? ¡Eureka! No, eso y que sepa usarlo, porque si no, no sirve de nada. Nunca he sabido bien eso que saber usarlo, pero bueno. Venga, beso, adiós. Yo no digo nada. Abrazos, chao. Dos y cincuenta y nueve en La Rosa de los Vientos, un tema muy de Semana Santa, ¿no? Bueno, las noticias en la información, ahora sí viene lo triste, lo oscuro, lo negro, la información en Onda Cero, y luego continuamos hasta las 4 de la madrugada en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos el último tramo, la última hora en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Tenemos en esta hora señales en el fin del mundo. Hablamos en de plásticos, plásticos en el mar. Hemos hablado en alguna ocasión, hoy también lo vamos a hacer. Lo vamos a contar, nos lo va a decir, nos lo va a explicar Javier Sevillano. ¿En qué consiste la última información sobre este asunto? También vamos a hablar esta noche, en la cara B, un largo y tendido del tema de Ucrania. Vamos a conocer algo más sobre el origen, las causas, el detonante del conflicto actual que existe en Ucrania. Yo creo que es muy importante lo que vamos a comentar. Hay muchas voces, hay muchas grabaciones en la cara B, Ucrania. Pero antes vamos a conocer los últimos datos, las últimas referencias y el ganador del concurso de esta noche, que nos lo va a comentar Silvia Casasola. Los datos definitivos son los siguientes, Silvia. Pues mira, los tres son grandes compositores que hemos estado hablando a lo largo de la noche, y varias de sus canciones, escritas a mano, con tachaduras y rectificaciones, han sido subastadas. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can. El cantante Elton John no habría logrado sus éxitos sin la maestría de Bernie Taupin, su compositor de toda la vida. Aunque lo cierto es que cuando se pusieron varias de sus composiciones a subasta, no fueron todo lo valoradas que se preveía. La única que alcanzó un valor a destacar fue la que estamos escuchando, la maravillosa George Song, que logró la suma de 180.000 libras. Con Bob Dylan la cosa fue bastante mejor. Su canción The Times They Are Changing, que fue un himno en 1960, se vendió por $422,000. Y ahora es, como habéis adivinado, el gran Paul McCartney. Resulta que la casa Moment in Time, especializada en recuerdos y objetos del mundo de la música, ha puesto a la venta un papel manuscrito por McCartney, o sea, su canción, en el que está la letra de Maxwell Silverhammer, escrita en una hoja de papel con membrete de Apple Corps Limited, cuando regresó de la India en 1968. Bueno, si veis la letrita es de uno que está todo el rato matando a gente, así que no sabemos qué fue lo que vio en la India y lo ignoramos y se puso a hacer esta canción. El caso es que en 2006 dicha letra se vendió a un coleccionista privado por $196,000 y ahora se puede vender por $425,000. Ya veremos si lo consigue. Y el ganador o ganadora de la noche ha sido Emilio Lifante, que ha participado en nuestro correo en rosa.vientos@onda0.es. Y por favor, Emilio, envíanos a este mismo correo tu dirección. Indica, soy el ganador del concurso en el que estaba Paul McCartney, y te llegará ese detalle del programa de La Rosa de los Vientos con todo nuestro cariño. But when she turns her back on a boy, he creeps up from behind. Bam, bam, Maxwell, sail, bang, hammer, came down upon her head. Bam, bam, Maxwell, sail, bang, hammer, made sure that she was there. Vamos ya con la cara B. La cara B, hablamos sobre la historia de Ucrania, sobre cosas importantísimas, interesantísimas, para saber un poquito qué es lo que está pasando. Hablamos sobre estos años ha habido presidentes de uno y otro lado, sensibilidades de uno y otro lado, de Europa y de Rusia, y batallones extraños que hay en el ejército de Ucrania, batallones que tienen un origen un poco extremista, un poco ultra, un poco nazi, pero eso no excusa para nada al responsable total y absoluto de lo que está pasando, que es Putin. Vamos ya con la cara B, vamos ya con esa cara, esa otra cara de la historia de Ucrania, que nos ayudaría a interpretar todo lo que está ocurriendo. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La cara B. Sería necesario un libro entero, una enciclopedia entera, para explicar qué significa el conflicto de Ucrania. Para conocer su contexto, su pasado, su base. Todo empezó hace décadas. Por un lado, Rusia y sus aliados. Por el otro, Europa y Estados Unidos. Es una guerra de baja intensidad que emerge cada X tiempo desde la caída del muro de Berlín. Ahora la historia ha reventado. Ahora es una guerra de alta intensidad. Los intereses económicos por un lado y los intereses estratégicos por otro han convertido el país en un teatro de operaciones, en uno de los episodios más desestabilizadores de la situación internacional. Tenemos que remontarnos a décadas atrás para conocer y encontrar el inicio de este capítulo, hacia el año 2014. Adiós y a su madre. Entonces, tras meses de protestas, el gobierno fue derribado por los que entonces se manifestaban. Sé que hay cosas que nunca estarán bien. Cuando la población entró en masa en la mansión del presidente Víctor Yanukovych, cuyo del país antes de que todo se viniera abajo, lo que se encontraron fue la prueba que les hacía falta para demostrar su enriquecimiento a costa de la gente de Ucrania. Vivía en un edificio con columnas de oro, suelos de mármol, helipuerto, campo de golf, zoológico y un salón isabelino para contemplar animales disecados, que no era sino triunfos de caza. Los ucranianos siguen descubriendo con estupor el lujo reinante en las residencias de la camarilla de la que se rodeó Víctor Yanukovych. En Kiev vivía el exfiscal general Víctor Pshonka, que, como otros aliados del presidente destituido, está en paradero desconocido junto a su familia. Los activistas que custodian la mansión que ocupaba en las afueras de la capital para, dicen, protegerla del saqueo, han abierto sus puertas a las cámaras de Euronews. Numerosos curiosos se han acercado para ver con sus propios ojos lo que relata la prensa, pero los milicianos que custodian la vivienda solo les dejan mirar desde la verja. A nosotros también nos gustaría vivir así, al menos durante unos días. Me sorprendí cuando vi las fotos de la mansión. Uno las mira y piensa, esta es probablemente la última, pero no, hay una más y otra de una nueva estatuilla o algo así. Cuadros, iconos, antigüedades, piscinas climatizadas, relojes de oro y diamantes, el lujo y las excentricidades que rodeaban la vida de los aliados más próximos de Yanukovych ilustran a la perfección quienes sacaban el mayor provecho de un sistema político y económico basado en la corrupción que ha puesto al país al borde de la quiebra. Ucrania, casi 50 millones de habitantes, 600.000 kilómetros cuadrados. El nombre del país proviene de Krai, expresión que hace referencia a los territorios limítrofes con Polonia. Fue hacia el siglo XV cuando ese nombre se empezó a emplear como denominación de toda esa región. Si miramos el mapa, la realidad es clara. Polonia, Ucrania, junto con Bielorrusia, son los dos países que separan económica y políticamente a Europa de Rusia. 2014, escribimos en lo siguiente: Polonia ya está en la órbita de Europa desde la caída del muro de Berlín, pero para extender y hacer más grande ese dominio, el objetivo fue atraer para sí mismo las tierras que están al sur de la Krai, es decir, al sur de Ucrania. Fue a comienzos de los años 90 del pasado siglo cuando uno de los ideólogos más importantes del siglo XX, Zbigniew Brzeziński, dijo una frase sencilla que lo resume absolutamente todo. Con Ucrania, Rusia es un imperio. Sin Ucrania, un país más. El socialismo, el feudalismo, aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable. Silvia Marco trabaja en el CSIC, lleva 30 años en España, publica en pocas semanas una novela sobre la situación en la zona. Es de allí, es rumana, publicó el libro Geopolítica de Rusia y Europa Oriental. Y nos cuenta esto, le preguntamos sobre el sentido histórico de lo que está buscando allí Rusia. Rusia quiere recuperar los países que antaño formaron parte de la Unión Soviética, entre ellos Ucrania, que es una pieza estratégica clave por su salida al Mar Negro y por su importancia geoestratégica. En segundo lugar, y vinculado al primero, el no reconocimiento por parte de Rusia de Ucrania, país que se creó, como bien sabemos, en el 92. Según Rusia, este país le pertenece y no hay que olvidar que la primera capital de Rusia es Kiev en el siglo XI, ¿no? Hablamos por lo tanto de la Rusia de Kiev. En tercer lugar, es la salida al Mar Negro. Al no tener a Ucrania, prácticamente Rusia no tiene salida al Mar Negro, de aquí su anexión a la península de la Crimea, que es la joya de la corona de algún modo. Rusia quiere recuperar realmente el Mar Negro. Por ello bloquea, de hecho, con esta guerra, ¿no?, el estrecho de Kerch y la salida de Ucrania al mar por el mar de Azov, ¿no? Ucrania fue la génesis del Imperio Ruso en los tiempos en los que todo aquello se conocía como la Rúa de Kiev. Que ocupaba la actual Ucrania y todos los territorios al oeste de la Europa occidental y de la Europa de Rusia. En el siglo XVI existió en esa tierra algo parecido a una democracia, pero tras diferentes invasiones a finales del XVIII, Ucrania pasó a formar parte de Rusia. Y eso ha provocado que hoy uno de cada cuatro habitantes sea de etnia rusa. Están concentrados en el este del país, que es, lógicamente, la parte del país más próxima a la sensibilidad rusa. Y es allí en donde se produjeron los enfrentamientos bélicos más importantes después de la revolución que cambió el poder en ese país. Por su parte, los habitantes del oeste son más próximos ideológica y culturalmente a Europa. Silvia Marco. Desde el punto de vista de su política interna, no hay que olvidar que Ucrania se caracteriza por una juxtaposición de tres sectores espaciales importantes. En el sector oeste sabemos que tenemos la cultura occidental, católica, orientada hacia la Unión Europea y más hacia el occidente. En el centro nos encontramos con una Ucrania en el sentido estricto, desde las minorías étnicas y lingüísticas, que están poco representadas, pero en el sector este nos encontramos con una Ucrania fuertemente rusificada. Por lo tanto, en Ucrania tenemos dos tensiones, una referente a la cuestión básica de destino e identidad del país, que se sitúa entre Oriente y Occidente, y otra específicamente referida a esta Crimea, ¿no?, que es de hecho el interés de Rusia y la flota del Mar Negro. La parte occidental de Ucrania ha sido el núcleo de la idea nacionalista ucraniana durante varios siglos y se habla aquí mayoritariamente ucraniano, mientras que la parte oriental tiene esta población rusa, ¿no?, y importa mucho a Rusia. Esta situación geográfica hizo que para los zares fuera vital su control. Y en 1904 se teorizó sobre Jutland, que es como se conoce el corazón del mundo en esta teoría. La existencia de un país, de un mundo que orbitaba en torno a Ucrania, ha sido la teoría sobre la cual se creó la concepción de toda esa zona del planeta, la concepción que tienen en el poder en Moscú. Quien domina la Europa del Este domina el Jutland. Quien domina el Jutland domina la isla mundo. Quien domina la isla mundo domina el mundo. Jutland comprende pues la parte nórdica del interior de Eurasia, desde el Océano Ártico hasta los desiertos de Asia Central y llega hasta el Mar Negro. Eurasia, según Mackinder, es y será una región pivote de la geopolítica mundial y por lo tanto la masa continental y euroasiática donde Rusia se encuentra como pivote, Moscú como actor central, representa desde la perspectiva de este autor el más favorable elemento geográfico para el control de todo el mundo. Su análisis evidencia pues que a Rusia como estado fuerte que podía llegar a dominar la zona euroasiática y poner en peligro la supremacía marítima del Reino Unido y también de Estados Unidos. Tras la Revolución Rusa de 1917, el dominio sobre Ucrania se afianzó, pese a que siempre mantuvo este país cierta independencia social y económica. Durante la Guerra Mundial, el país fue escenario de numerosas batallas entre Rusia y los países del Eje, especialmente Alemania. De hecho, cuando se fundó la ONU, Ucrania participó en aquella celebración como país independiente, pese a que ya formaba parte de Rusia. Lógicamente, toda esta historia hecho de los ucranianos a persona con un fuerte espíritu nacionalista que le llevaron incluso a estar cercanos a los nazis de Alemania. Ese espíritu ha chocado en más de una ocasión con el poder de Rusia, que sin embargo utilizó este país como depósito para parte de su inmenso arsenal nuclear. Tras la desintegración de la URSS en 1991, se establecieron una serie de mecanismos para que los misiles y las lanzaderas que se encontraban en el país volvieran a Rusia. País que daba dinero a Ucrania, que a cambio le devolvía ese arsenal. Además, Rusia se beneficiaba de esos acuerdos para convertirse en el lugar de paso de los más de 30.000 kilómetros de oleoductos y gasoductos que atraviesan el territorio ucraniano. Y entonces se establecieron una serie de aranceles que beneficiaban al país gobernado ya entonces por Vladimir Putin. Así las cosas, Rusia, aunque había perdido Ucrania, seguía manteniendo su poder. Pese a ello, la situación también beneficiaba a Europa, que depende en gran parte del gas ruso que pasa por esa tierra. En 1994 se celebraron las primeras elecciones libres en Ucrania. El ganador fue un hombre llamado Leonid Kuchma, que estuvo al frente del país durante 10 años. Como tantos gobernantes, vendió su alma a la oligarquía. Los ricos de ese país con poder político cercenó los derechos humanos y limitó la libertad de prensa, pero supo mantener a Rusia como madre patria. Viktor Yanukovych fue el primer ministro durante muchos años. Se convirtió en su delfín y ganó con el 49% de los votos las elecciones siguientes, la de 2004. A esas elecciones no podía presentarse Kuchma, que había agotado el máximo de tiempo que la Constitución permite mantenerse en el cargo a un presidente. Sin embargo, los observadores internacionales aseguraron que se había producido una serie de irregularidades. Y Kiev acabó por admitirlo y se efectuaron nuevas elecciones y votaciones. Finalmente resultó ganador el hasta entonces opositor Viktor Yushchenko, que se convirtió en presidente. Medio millón de personas se movilizaron durante 15 días hasta que consiguieron la anulación de los comicios y el encumbramiento de uno de los líderes de la célebre Revolución Naranja, Viktor Yushchenko. 7 años después, ¿qué queda del espíritu de la Revolución Naranja? Al contrario que gran parte de la población, Yushchenko no quiere hablar de fracaso. En los 5 años que siguieron a la revolución, el país cambió. Empezamos a respetar más los valores nacionales que nos unen. La Revolución Naranja fue el primer acontecimiento que nos trajo libertad de elección. ¿Por qué no iba a estar orgulloso de ello? Porque ahora la gente habla de derrota. Si alguna vez hace algo para que la comunidad experimente la libertad, nadie va a conseguir borrar ese logro, porque la democracia no es algo que te dé alguien, es algo a lo que no renuncias una vez que lo tienes. Y eso es lo que sucedió en Ucrania. Y si sucedió fue gracias a la Revolución Naranja. Y después este hombre, Yushchenko, sería envenenado. Y según todas las sospechas, la responsable fue la antigua KGB. Y recordamos, su principal aliado fue Timoshenko, Yulia Timoshenko. Justo después fue presidenta durante varios años, pero antes había sido la persona cercana a Europa, aliada de Yushchenko. Y se expresaba así y de esta forma. Timoshenko fue el símbolo de la Revolución Naranja y la primera ministra entre 2007 y 2010. Tras 3 años en prisión, fue liberada justo después de la caída de Víktor Yanukovych. La campaña electoral la está llevando a todos los rincones del país para intentar conseguir votos en el sudeste del territorio y buscar un consenso entre los nacionalistas. Se trata de un juego político, sobre todo considerando la brecha entre los dos electorados. Bienvenida a Euronews. La situación en Ucrania es particularmente difícil. Hay una enorme tensión con Rusia, una amenaza de guerra, al menos de guerra civil. ¿Qué piensa sobre las últimas declaraciones de Moscú, especialmente las del Kremlin, sobre la situación de su país? La guerra civil en Ucrania no es posible porque en el este y en el sur del país no apoyan esta agresión de Putin. Solo el 18% de la gente en el este y en el sur considera que Donetsk, Luhansk y Kharkov se deben separar de Ucrania y unirse a Rusia. Es un porcentaje muy pequeño, casi nada. Así que no hay separación ni guerra civil. Hay una guerra de facto no declarada financiada por Putin contra Ucrania y hay que frenarla inmediatamente. Ya había empezado, hablamos de hace 15 años, el actual conflicto, la actual lucha. Después de todo esto, llegó una nueva guerra política. Y los dos clásicos se enfrentaron. Yushchenko, por un lado, el hombre que fue envenenado, y Yanukovych, el hombre que de esta forma volvía al poder. Yanukovych, el hombre cercano a Rusia. El hombre que ganó las elecciones en 2010 era una forma de decir que, en cierto modo, volvía a ganar Rusia y perdía Europa. Pero poco después pasó, lo que contábamos. Yanukovych salió y huyó del país en la corrupción más absoluta. Y en noviembre de 2013 se produjo otro hecho que desencadenó y que aceleró todo. El gobierno de Ucrania se opuso a la oferta que le hizo la Unión Europea para que este país fuera cobijado por Bruselas. La oferta se hizo en todos los frentes, especialmente en el económico, ya que Europa, junto al Fondo Monetario Internacional, el FMI, ofreció miles de millones de euros para que se ayudara de esta forma y con este dinero a recomponer la maltrecha situación económica del país. Europa pidió, eso sí, que Ucrania estableciera aranceles libres, de modo que el gas y el petróleo que llegaban por ahí, que entraban en Rusia, lo hicieran a mejor precio. En esa operación, por supuesto, ya estaba la OTAN. Y a partir de ese momento se produjo un alzamiento popular, un nuevo alzamiento popular contra el gobierno de aquel país. Yatsenyuk fue nombrado después presidente en esa época de Ucrania. Fue primer ministro. Tenía una postura muy clara contra Rusia. Su ideología puede considerarse progresista en algunas cosas y extremadamente conservador en otras. Y fue el primero en mencionar la posibilidad de que se descadenara en el lugar una especie de guerra nuclear y mundial a consecuencia de futuros acontecimientos. Tras su nombramiento, Rusia se anexionó la península de Crimea tras una fulgurante invasión rusa. Vengo con mis ideas como escudo, con el sentir humano. En el referéndum que se realizó, más del 98% de la población de la región apoyó la independencia de Crimea, que venía a ser algo así como apoyar a Rusia. Un grupo de hombres fuertemente armados, sin identificación alguna en sus uniformes, penetran el edificio. Las autoridades ucranianas afirman que obedecen órdenes de Moscú y señalan a la flota rusa del Mar Negro. Pero el Kremlin niega movimiento alguno de sus tropas fuera de su base de Sebastopol. Sin embargo, estas imágenes, captadas el 28 de febrero en los alrededores de Simferopol, muestran algunos vehículos con matrícula rusa que forman parte de un convoy militar. Se dirigían hacia la base naval ucraniana de Feodosia. Crimea, República Autónoma Ucraniana, se encuentra acosada en una crisis sin precedentes desde el fin de la Guerra Fría. Rusia se enfrenta a Ucrania y al resto de Occidente. Crimea es una península del sur de Ucrania en el Mar Negro. Al este, sus costas casi tocan Rusia. Tiene una superficie de 27.000 kilómetros cuadrados, equivalente a Bélgica. El último censo sobre el origen étnico de la población realizado en 2001 estableció un 58,5% de personas de etnia rusa, 22,4% de etnia ucraniana y 12,1% de etnia tártara. Originarios de las grandes estepas de Asia Central, los tártaros fueron masivamente deportados por Stalin hacia Siberia y Asia Central al final de la Segunda Guerra Mundial. Les acusaba de haber colaborado con la Alemania nazi. En 1954, el líder soviético Nikita Khrushchev decidió la vinculación de Crimea a Ucrania, un regalo para celebrar los 300 años de la unión de Ucrania a Rusia. En ese momento, nadie podía imaginar que la URSS se desplomaría y que Ucrania se independizaría con Crimea dentro de sus fronteras. El 80% de la población de Crimea es rusófona. El 77% considera el ruso como su lengua materna y tan solo un 10,10% el ucraniano. En las elecciones presidenciales de 2010, el 78,24% de los votos de Crimea fueron para Víctor Yanukovych y el 17,31% para Yulia Timoshenko. Para Moscú, Crimea es irrenunciable desde el punto de vista estratégico. Alberga la flota militar rusa en el puerto de Sebastopol, lo que le permite a Moscú tener un punto de salida hacia el Mar Negro y desde allí al Mediterráneo. It's a god-awful small affair. Acto seguido, las regiones de Donetsk y Luhansk iniciaron un proceso similar debido a que son zonas, como era Crimea, de fuerte sentimiento prorruso, lo que quedó claro con el apoyo mayoritario en las consultas que se realizaron en la población durante aquellas fechas. En Occidente no se reconoció aquellos resultados y las tropas de Ucrania comenzaron un duro enfrentamiento con los rebeldes apoyados por Rusia. Además de Patria, en la oposición se encontraba el partido Sloboda. Es un partido que se fundó en 1929 en la región polaca de Galicia, en donde llegaron los manifestantes más violentos. Desde allí vinieron. No obstante, este partido se alió con Hitler poco después de su formación y se apoyó la implantación en la zona de las SS-Waffen. Es un partido nacionalista. Su origen y sus símbolos son de marcado corte nazi. Debemos asegurar, decían en uno de sus lemas, el futuro de nuestros niños y de la raza blanca. Durante el conflicto mundial, el número 2 del nazismo, Heinrich Himmler, puesto y dijo que se sentía protegido gracias al Ejército Nacional de Ucrania. Así pues, en esta región se creó el germen nazi, un germen nazi que no desapareció tras la guerra, ya que se crearon numerosos grupos locales que mezclaban el nazismo con ciertos sentimientos nacionalistas ucranianos muy contrarios a Rusia. Pues bien, de ahí y de esos grupos salieron los aliados de Occidente en la lucha contra Putin en Ucrania. Eran amistades peligrosas. Ahora Putin hace lo contrario. Financia grupos nazis en Europa. Un juego de intereses. Un juego, como decíamos antes, absolutamente alocado. Y después, por otro lado... este trío de partidos se complementaba con el partido Oudar, el partido reformista. Su líder fue un exboxeador llamado Vitali Klitschko, también aliado de Estados Unidos y Europa. llegamos a enero de 2014. Se produjo una filtración, una conversación telefónica se conoció entre Victoria Nuland, responsable del Departamento de Estado para Asuntos Europeos en Estados Unidos, y el embajador de aquel país en Ucrania. Y ella decía lo siguiente: que se jodan los europeos. Visto ahora con perspectiva, igual Estados Unidos no está tan cerca de Europa en toda esta historia. El objetivo de ambos polos de poder no es otro más que obtener a mejor precio ciertos recursos energéticos que llegan a nuestro continente tras salir de Rusia, que llegó a cerrar el suministro tras acusar a Ucrania de impago. Los nuevos métodos de extracción de petróleo, especialmente a través del fracking y otros orígenes, provocaron a partir de esa época, de mediados de la década pasada, que la situación fuera más favorable a Occidente. Esta cierta libertad se permitió que la OTAN haya redoblado esfuerzos para intentar que Ucrania se anexione en esta alianza militar. Todo esto provocó que Rusia perdiera el control de toda Europa del Este. Y ante esta pérdida de influencia de su entorno, Rusia ha establecido nuevos acuerdos con América del Sur y Asia para compensar esa pérdida. El status quo anterior, que todos más o menos aceptaban, se rompió, y con el gobierno de Ucrania de Timoshenko, los grandes vencedores fueron Europa y Estados Unidos. En esas fechas, y no ahora, en esas fechas empezaron las sanciones y se prohibió a los países occidentales que sus empresas fueran a Rusia a negociar en algunos sectores. Su población no llega a los 2 millones de habitantes y el mar. Y ese fue el primer episodio de este conflicto, la invasión de Crimea en Ucrania. Hace 8 años en el origen de un conflicto internacional. Hablamos de Crimea, la península al sur de Ucrania que en 2014 fue anexada por Rusia en una maniobra sancionada por Occidente. ¿Pero qué ocurrió aquel año y por qué puede ayudarnos a entender la guerra en Ucrania? En ese momento, Ucrania se enfrentaba a una fuerte división entre los nacionalistas ucranianos proeuropeos y aquellos más cercanos a Rusia. El 20 de noviembre de 2013, el entonces líder ucraniano Viktor Yanukovych, cuya posición era cercana a Moscú, había suspendido la firma del acuerdo de asociación con la Unión Europea. Esa decisión desató una serie de manifestaciones y disturbios que se extendieron a todo el país y que fue conocida como Euromaidán. Las revueltas continuaron durante varias semanas hasta que la noche del... En la búsqueda de un interés comercial y de ampliación de dominio, Europa ya entonces comenzó a tomar una serie de decisiones que beneficiaban a Estados Unidos. Después, el levantamiento popular en Ucrania tenía su origen en un sentimiento puro de los habitantes de ese país, hartos de corrupción y de una situación económica provocada por sus presidentes que estaba llevando a la población a un pozo sin fondo. Presidentes unos a favor de Rusia, otros a favor de Europa. Todos los mensajes que ofrecieron los grandes líderes internacionales, especialmente ahora de la figura de Vladimir Putin, hace que este hombre sea considerado peligroso y con razón en todo el mundo. Y entonces, en esa época, cuando Rusia intentaba conquistar algunas partes de Ucrania, se produjo la caída de un avión, el MH-17, todos muertos, 298 personas, un misil, y se acusó a Rusia. Pruebas a favor, pruebas en contra, más a favor, pero nunca ha estado claro qué fue lo que pasó. En muchas ocasiones en toda esta historia, Rusia niega lo que es evidente. En 2014 llegó al poder un hombre llamado Petro Poroshenko. Había sido uno de los que apagaron la revolución del Maidán. Era un rico multimillonario. Tenía en su haber cientos de millones de dólares. Pero mientras su fortuna crecía y promulgaba leyes autoritarias. Y a continuación el país entró en la enésima crisis económica. Era contrario a Rusia, a la vez favoreció a los batallones nazis, prohibió el comunismo, apareció en los papeles de Panamá como dueño de varias empresas que tenían paraísos fiscales. Y promulgó leyes que permitieron perder el derecho, prohibió los derechos de reunión, prohibió también la libertad de prensa. Era auténticamente un piezo. Y mientras todo esto pasaba, apareció un nuevo partido. Un partido que se llamaba Servidor del Pueblo. Ese partido tenía un fundamento principal, era que la gente volviera a confiar en la política. Al frente de ese partido, cercano a Europa, pero lejano a Poroshenko, aunque defendía ciertas cosas parecidas a nivel ideológico, era cercano a Europa y a nivel de hechos, diferente. No haber perdido. Y al frente estaba un hombre que se encontraba y que se estaba haciendo muy popular en aquel país, en Ucrania. Era un hombre llamado Volodymyr Zelensky. Ganó las elecciones de 2019 con claridad. El resto de la historia, por desgracia, ya la conocemos. El presidente ruso Vladimir Putin ha lanzado un ataque militar contra Ucrania con bombardeos en puntos estratégicos de todo el país. Putin anunció una operación militar especial en el Donbass en la madrugada de este jueves. En un mensaje televisado instó a los militares ucranianos a deponer las armas y lanzó una advertencia al mundo. Quien intente interferir y más aún quien intente crear amenazas para nuestro país y nuestro pueblo, que sepa que Rusia responderá de inmediato con consecuencias nunca vistas en la historia. No me preguntes por qué. Vamos a volver. Y esta es la historia, una historia que tiene un perdedor: la gente, la población. Sientes vivo. Un tipo que no le importa absolutamente nada la vida de otros, Putin. Lo saben bien. Esta es la historia, la cara B de la historia de Ucrania. No haber perdido tu tren. Los antiguos jefes nos contaron que en el momento en que el halcón dé su último vuelo y el último árbol se ha arrancado, terminará la vida y comenzará la supervivencia. El momento ha llegado. Señales del fin del mundo. Qué historia que contaba en la cara B. 25 años, más o menos, 25 años, 30 minutos. La existencia de una historia que ha ido de un lado a otro. 25 años ha durado. Esta que vamos a contar seguramente va a durar mucho más. Porque es la existencia de mucha porquería en los mares que está provocando cosas que son perjudiciales al mundo, pero tenemos que dar información nueva sobre este asunto. Hemos hablado mucho y en muchas ocasiones de los plásticos en el bar. Vamos a hablar hoy también desde diferentes perspectivas de este asunto. En Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis, preciosos? Hola, tú sí que eres precioso. Uy. A ver, los plásticos en el mar. Es plásticos y mar. Mal se llevan entre ellos, ¿no? Vaya. Por culpa nuestra, ¿no? Vamos a ver, desde la época de los plásticos. De los plásticos. No, pero ¿quién deja los plásticos en el mar? Tú, yo, el otro, y Maroto, el de la moto, todos. Los humanos. Ah, no, es verdad. No es culpa de los humanos. No es culpa. Bueno, pues mira. Es casualidad. Llevamos peleando contra esta invasión de plásticos en los mares desde hace ya bastante tiempo, que nos hemos dado cuenta que somos unos marranetes. Y el problema es que toda esta basura plástica, bueno, en concreto en el mar Mediterráneo, es un problema bastante importante. Y lo que ocurre es que ahora una revisión de los métodos con los que se analizan esta contaminación en el mar Mediterráneo concretamente ha puesto al descubierto que lo estamos haciendo mal, que lo estamos analizando mal y que estamos dejando pasar parte de la contaminación. Hasta ahora, digamos que cada sistema de medición de contaminación plástica de los mares y océanos, pues no hay un consenso, sino que cada uno, por así decir, investiga y hace estas mediciones de esta contaminación con unos sistemas que no están homologados. No homologados, sino no están consensuados entre todos. No son, no todos usan, no todos los programas científicos que se ocupan de esto, de esta contaminación, realizan las mediciones con los mismos sistemas y con los mismos estándares, ¿no?, de medición. Y lo que ocurre con esto es que no hay posibilidad de comparación entre un estudio y otro, de diferente, incluso hasta del mismo, de la misma localización marítima, ¿no? Y además estamos dejando pasar por alto una serie de contaminantes plásticos que creemos que con las cifras que estamos dando aproximamos bastante la gravedad del problema, y esta revisión, este estudio que se ha llevado a cabo en Barcelona, en Cataluña concretamente, en Barcelona concretamente quiero decir, el problema es mucho más grave de lo que parecía hasta ahora. Los sistemas de medición de plásticos en el entorno marino se realizan en tres entornos. Uno en, digamos, en la costa, playas, etcétera. Otro, lo que es en aguas, en columna de agua, para ver en las diferentes capas de esa columna de agua las diferentes concentraciones de contaminación por plástico, y también lo que es en el lecho marino. Bueno, pues en esta revisión que se ha realizado, se han investigado, se ha realizado una muestra de 3.000 muestras de diferentes de estos tres diferentes entornos marinos, y se han recogido en la última década. Bueno, el 82,8% se tomaron en zonas costeras, de modo que con la como prácticamente toda o una importante cantidad de este material es de zona costera, resulta que tenemos menos evidencias para entender la distribución de la contaminación por microplásticos en el entorno marino. También existe otro problema, que es el problema de cómo se recoge esta contaminación. Bien, esta contaminación se realiza en el medio marino por medio de unas redes o unos filtros que han demostrado ser ineficaces para contener una serie de microplásticos que se cuelan por los poros, claro, de esas digamos redes, ¿no?, de que recogen. Entonces esos microplásticos, que son cada vez son los más degradados, resulta que se escapan a ese control de la contaminación. Y o sea que tendría que ser más tupido. Claro, bueno, tendría que ser otro sistema. No sé si por medio de este tipo de redes que se usan, u otro sistema, que es lo que se está planteando hasta ahora, ¿no? Bueno, hasta el momento se estiman, los estudios que tenemos hasta ahora, se estima que en el Mediterráneo contiene en aguas superficiales unas 84.800 microplásticos por kilómetro cuadrado. En sedimento marino, es decir, en el fondo marino, hay unos 300 microplásticos por kilogramo de sedimento marino. Y en lo que es en la arena de playa, por cada kilogramo de arena de playa, se han recogido 59 microplásticos, lo cual es bastante tanto en un sitio como otro. Lo que se hasta ahora se había prestado poca atención al fondo marino, y el fondo marino lo que se convierte en definitiva es en un vertedero final de todos los plásticos que evitan los sistemas de recogida de estos plásticos, y sobre todo recogida en un depósito de los más pequeños, de los más microplásticos, que no se desintegra, sino que se va acumulando. Luego hay otro problema también en la cuestión de los micro, de la contaminación por plásticos de los mares, es que los microplásticos, o sea, los plásticos en general son muy diversos, o sea, no son homogéneos, hay muchísimos tipos de plásticos, ¿no? Con lo cual es posibilidad de que el mar, de una forma u otra, sea capaz de desintegrar esos plásticos, pues en unos casos sí es posible con el paso de mucho tiempo, y en otros casos es prácticamente imposible. Además, esos plásticos llevan, no son muchos plásticos, llevan una serie de aditivos, colorantes, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, que son también otro factor más contaminante. Que no es el plástico sí, sino de lo que está hecho ese plástico. Está hecho más de los aditivos que puede llevar para darle una cierta tonalidad, o colorantes para darle una botella de plástico, un plástico, un color, etcétera, etcétera. ¿Se ha hecho alguna comparativa de saber qué mares son los que tienen más microplásticos o los océanos? No, este estudio es una revisión, no es un estudio realmente, sino es una revisión de los sistemas de protección, los sistemas de estudio de esta contaminación. Y se ha centrado fundamentalmente, como está realizado en Barcelona, fundamentalmente en la cuenca mediterránea. La cuenca mediterránea tiene además unas características especiales. Es un mar relativamente cerrado, y entonces la posibilidad de que estos contaminantes plásticos salgan por el estrecho de Gibraltar a mar abierta, al Atlántico, donde la gran masa de agua pues disolvería, por así decirlo, esa concentración de microplásticos, pues es más restringida, al ser casi un mar con un paso muy muy cerrado a aguas abiertas, ¿no? Uh-huh. Y lo que se ha comparado es la contaminación que tiene el Mediterráneo al famoso gran parche de basura del Atlántico, esa isla de basura que viaja flotando por el Atlántico. Pues la contaminación del Mediterráneo, digamos que tiene una cierta semejanza a esa isla artificial de basura flotante, ¿no? Y además, en el estudio y conservación y evitación de esta contaminación marina, en la zona este y en la zona norte de África, las condiciones de investigación y de conservación del mar son menores que en otras zonas del mar Mediterráneo, ¿no? Esto lo que conlleva es que se hayan dado, este estudio, unas conclusiones, es que primero habría que aunar todos los criterios de contaminación, del estudio de la contaminación, para que unos estudios pudieran ser comparables a otros estudios, tanto en el mar Mediterráneo como en otros mares, ¿no? Y entonces se llegará un poco a esa respuesta que tú, a la pregunta que tú me has hecho. ¿Cuáles son los, pues como los sistemas de medición son diferentes? Claro, no se pueden comparar, ¿no? Son difíciles de comparar de uno a otro. Hombre, el Mediterráneo no tiene buenos resultados. No tiene buena pinta. El Mediterráneo no está bien. El Atlántico, bueno, es más grande, y los microplásticos estarán más repartidos. Pero serán los mismos. Están más corrientes, exactamente. Y los gallegos ensucia menos el mar, porque está tan frío que no van. Bueno, pero por ejemplo, la zona gallega, como bien sabéis, es la zona de más pecios en el mundo, ¿no? Es donde más pecios hay, donde más han naufragado las naves marinas, ¿no? Lógicamente. Y bueno, en definitiva, se trata de aunar criterios, de establecer una serie de criterios para que los resultados puedan ser comparables, y una vez realizado esto, definir un marco común. Ya se nos quiten las ganas de